Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en vivo y directo desde la calzada Independencia Sur 324 para llevarles todo lo relacionado a la lucha libre, porque la verdad este domingo estamos llenos de muchas cosas. La verdad va a faltar espacio. A todos les digo que vamos a tener cortesías para hoy domingo, tanto de la Arena Coliseo de Medrano 67, como para el próximo sábado en la función del 31 de mayo a las 7 de la noche en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño. Y además de la Arena Jalisco, o sea que aquí para todos los gustos y sabores, aquí tenemos mi querido Paco Espinosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Ahora sí, como ya lo dice Botamán, estamos más que puestos, como correteadísimos, pero llegamos a tiempo para ofrecerle la información, precisamente hablar de los pormenores de lo que sucedió también en la Arena México con ese duelo de pues En Busca de un Ídolo. Que la verdad, vaya que se está dando con todo, precisamente el Hechicero, que es un gran luchador y que se vio mejor su tercia que la del Bárbaro, hay que decirlo de alguna manera. No, yo vi comentarios de que el que perdió el Bárbaro, que por cierto le mando un abrazo porque ya me llegó su regalo. Sí, ya te llegó su distinguido, ¿no? Fíjate, yo estaba ahí platicando tranquilamente y llegaron ahí. Pero bueno, eso luego hablamos, pero la verdad sí, que aunque perdió, creo que dio buena lucha, dicen según los comentarios. Sí, no, de que dio buena lucha, pero yo me refiero a que el Hechicero, digo, de alguna manera, yo pienso que es el que se puede llevar ese torneo porque a la gente le agrada bastante, ¿no? Qué bueno, para que me tape la boca, porque la verdad yo no daba nada por él. Y sigo lo mismo, vamos a ver qué pasa. Es domingo familiar, no sé quién quieres que te tape la boca, pero bueno. Bueno, de alguna manera, mientras... preséntalo, porque sí, ya... Sí, no, es profesor. Como que más ojeroso. Es que sabes qué, Paquito Espinosa, después de ese salario tan grande que tienen los maestros, no puedo creer cómo están estafando al pueblo estos... Móndrigos por ahí, profe, no tienes vergüenza que le voy a cobrar. ¿Saben qué, señores? Es mucho para mí. Denme la mitad y con eso, la otra mitad se la reparten entre Paco y Botamán. Profe, no, bienvenido. Hombre. Buenas tardes, Botamán, y déjame ignorarte con eso que acabas de decir. Pero bueno, buenas tardes a todo el público en general, pues estamos listos ya para arrancar un programa más, un programa de Super Libre en donde tendremos muchas sorpresas, muchos regalos, ya lo dijo mi buen amigo Botamán, que tenemos regalos para el viernes. Para hoy domingo en la Arena Coliseo, el viernes en la Arena Jalisco, el sábado en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño. Para que, bueno, pues escuchen al ratito cómo va a ser la dinámica para que se puedan ganar esos boletos, comunicándose al 3613-2727 o 3613-3088. Y bueno, pues arrancamos con este programa sensacional que tenemos. Sí, tenemos mucha información, vamos a tener gente del Lienzo Charro que ya deben de estar por llegar, un enlace con Rayman también vamos a tener. Así. Y a las 3 viene gente de la Arena Jalisco, o sea, completo. Acá se llena, porque ya sabes que aquí se llena. Digo, antes ni nos pelaban, ahora todo el mundo quiere venir, ¿no? Y además esperamos al gran Charlie, que creo que ahora sí no va a fallar, ¿no? Así es, que tiene, bueno, varias ofertas y promociones para su tienda Leyendas del Ring, al cual, si ya no está escuchando, señor, ya es hora que le avisen, por favor, porque ya estamos ahora sí que al rojo vivo. En vivo y en directo, y pues mandando saludos a toda la gente bonita de Guadalajara, mi querido Botamán, porque ya sabes que luego se nos molestan, malandros, no malandros, hasta los polacos ya nos andan queriendo. ¡Hasta polacos! Andaba Chuy Castillo por acá, precisamente, el martes fue, y dice, bueno, ya no me pelan, ya no me mandan saludos, pues también te mandamos otras cosas. Ay, pero y no lo mandamos más lejos, si quieres. Saludos a todos los de Santa Fe y Santa Paula, que la va malandros allá, bárbaro. Oye, y los de la Jalisco, ¿qué tal? Que oye, ¿por qué nos vayamos, invitan seguido, Paco Espinosa? No sé, ¿será que con este tipo europeo que nos cargamos, a lo mejor ellos quieren ahora sí que codearse con nosotros? Bueno, entonces... Bueno, y allá en cabina, ¿qué? Javier Saizar, el productor que trae su playera de Super Libre, mira, para que no digan... Por supuesto, pero ese sí se pone la camiseta, no como otros, ¿eh? Exactamente, y déjame decirte que se pueden anotar ya para las cortesías de este 31 de mayo, donde en la lucha estelar viene Rayman, Universo 2000 se presenta, ¿eh? Universo, ahorita nos van a confirmar. Bueno, ya cambió precisamente aquello que vimos el domingo pasado. Sí, es que hubo unos cambios, pero aquí está Universo 2000, Rayman, Huracán Ramírez y Seven Thunder contra Satánico, Daniel López el Satánico, no otro, Daniel López el Satánico, Ángel Blanco Jr., Centinela y Akuma. Aquí yo no sé este Centinela, ¿a qué se debió que entró? Pues era, la vez pasada entró de metiche, Paco, bueno, tú lo sabes. Espérame. Seven Thunder también la trae marcada con Centinela. No, el otro estaba luchando y el otro llegó de metiche. Pero lo trae marcado, Botamán, ¿qué le dijo? Que lo iba a acabar precisamente antes de que Akuma lo hiciera Cera y Pabilo. Así es que, pues digo, si algo le va a dejar a Akuma, pues ahí tiene la oportunidad de acabar con el otro resto que le deje. Así es. Entonces, esta es la lucha estelar. En la lucha de, podemos decir, de semifinal, viene Mystic, Dahlia Negra y Mr. Power. 100% guapo. O sea, no nada de que 100 nomás. 100%, nada más. 100%. Hasta americanista el muchacho. Bueno, ah, no, entonces es 0.99%. No llega ni al 100. No. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Ustedes tienen que celebrar el 100%. Starfire y Miss Gaviota y Ponzoña. También buenos luchadores, mi querido Paquito. Y lucha de minis. Parquita y Pequeño Platino contra Muertecita Cibernética, Halconcito e Imperial. El refere Pedro Olvera, me imagino que es el refere Pedro Olvera, que la verdad, pues, ¿qué más quieres? Y además, para que bailes la sonora mermelada. Así ahora sí que vamos a salir embarrados y demás, porque digo, de alguna forma, pero que cumplan, porque la vez pasada Seven Thunder fue el que anduvo ahí de metiche diciendo que iba a estar la sonora y que no sé qué, y al final de cuentas no estuvo. Ojalá que ahorita venga alguien a taparle precisamente. Tú que andas de querer que te tapen la boca, pues bueno, a ver si llega alguien que te la tape también, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos cortesías. Anótense 36-13-27-27, 36-13-30-88 para ese evento del 31 de mayo a las 7 de la noche temprano. Sí, para que se vaya en familia y precisamente en unos precios módicos y la cantidad, pues no tiene mucho que ver, sino la calidad que va a ofrecer precisamente este programa. Y Producciones Faraón, pues ya le tiene precisamente ese detalle. Para que usted esté al pendiente con nosotros, tendremos las cortesías, micro Botamán. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar el programa. ¿Qué te parece? ¿Algo que decir, profe? Claro, no, nada más. Tenemos un saludo de parte de nada más y nada menos que de la comandante, el cual pues manda un saludo para toda la gente, para toda la afición. Hace 8 días nos hacía una pregunta, una radioescucha, que sabíamos de la comandante. Bueno, pues la comandante nos envió un mensaje en el cual dice que el viernes, apenas el viernes, llegó a, perdón, el sábado pasado, este sábado, ayer, llegó a Japón a las 6:30 de la tarde, en donde estará 3 meses, y bueno, pues que le manda un saludo a todo el público de Guadalajara por estar con ella y siempre... Siempre que se siente que viene aquí a Guadalajara, se siente demasiado apoyada y bueno, pues que les manda un cordial saludo la comandante, es lo que nos hace llegar en un mensaje que por ahí nos lo envió. Y bueno, pues ayer tuvo su primera presentación en el Lejano Oriente, la en la cual de bueno, Paco pues Espinosa salió victoriosa en esta lucha, en este combate. Y bueno, pues ahí tienen ya los saludos de esta comandante de Rojas. Bueno, oye, a tu cuñado, entonces, tu cuñado. ¿Estás escuchando? Ahora anda hasta con mi hermana, este desgraciado, no deja nada. Y luego se siente triste ahí en las fotografías que anda subiendo, que si el perro te extraña, que si el gato también. Agarra mis chicles y juega con él. O sea, ¿qué es esto? Por vida de Dios, profe. ¡Ay, profesor! Dios te perdone, como dijimos allá el martes, ¿no? Bueno, entonces, ya saben, anótense, tenemos cortesías para todo el mundo, ya está el teléfono repiqueteando aquí en Canal 58. No es una grabación como las que sueles sacar mi cuerpo tamaño. Teléfono, ya mi amigo Eddie que nos va a hacer el favor. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, deja presentar a nuestro gran invitado, primero de esta tarde, el luchador Akuma, que viene aquí a informarnos todo lo relacionado a la función de este 31 de mayo. Bienvenido de nuevo, Akuma. Gracias, muy buenas tardes. Nuevamente darles las gracias por la invitación a su programa. Y estaba escuchando lo que decían de que Seven ha quedado mal en invitar a la sonora. Sí, hombre, que quedó en pararles la mermelada. Pues a eso vengo a decirles que ahora sí, de incluso la semana pasada que me hicieron favor de invitarme, y regalamos 50 pases dobles. Sí, exactamente. Y vengo a decirle a la gente que aquí estoy, tenemos palabra y nosotros sí cumplimos. Y sí va a estar la sonora mermelada esta vez. ¿Qué tal? Muy bien, Entonces, excelente, ¿no? Excelente, profe? No, claro, imagínate ver una buena lucha, sobre todo de grandes estrellas, y sobre todo, pues, al término de esta, pues, un bailongo con la Sonora Mermelada. ¿No? ¿La Sonora va a tocar antes o después de la función? Después de la función de lucha libre. Excelente, Paquito. No, sí, bueno, para que la gente ya esté ambientada y pueda seguir un rato más disfrutando de lo que es la música. No, si Buenizán no lo aguantó borracho menos. Imagínense. Creo que estamos escuchando a la Sonora Mermelada, pero acá no escuchamos el sonido, no sé qué está fallando, me quedo de acá. Pero bueno, ya la está escuchando usted, para que vea lo que se va a perder, mi querido. No, excelente, digo, yo creo que ahí la gente está más que puesta. Desde la semana pasada también decían, oye, pero ahora sí va a ir la Sonora, y bueno, pues están puestísimos, porque ya sabes que entre el ritmo, la lucha libre, o sea, golpes, trancazos y baile. Y sabor. El mexicano se da, ¿no? Así es, y pues la empresa quiere innovar con este nuevo proyecto de lucha y baile. Esperemos que la gente asista, se divierta y vamos a dar lo mejor de sí. Y nosotros, vuelvo a repetir, nosotros sí cumplimos, no somos como Seven, que nada más vino y habló, quiso dejar unos pases, no pudo. Gracias a Dios la empresa quedó muy contenta con la última lucha y la paliza que le metí a Seven. Y pues nos otorgó 50 pases dobles para el público. Y ahora sí, ratificando que también viene la Sonora Mermelada. Bueno, pues fíjate que hay algo muy importante precisamente que la gente decía, es que ya está sancionando a la comisión, me imagino, porque decían que a lo mejor si la comisión se oponía, ¿tú qué sabes de ello al respecto? Porque dicen que la comisión no quiere música y lucha libre. Para empezar, es un proyecto nuevo y tengo entendido que aquí en Jalisco no hay comisión de lucha libre todavía establecida. No. Bueno, pues es que no estaba establecida, pero creo que más bien el ayuntamiento hizo claro, ya su poder, ¿no? Acerca de este tipo de cosas. Lo que tengo entendido que sí ya quedó aclarado que sí se presenta lucha libre y baile, ese nuevo concepto. concepto que está innovando la empresa. Okay. Oye, bueno, digo, porque ya viste que en la Arena Coliseo, digo, se presenta, y no es en mal plan, sino que se presenta Barrio Zumba al final y pues no pasa nada. O sea, el muchacho toca bien, la lástima que no lo pueden ecualizar bien. A mí nunca me ha hecho nada, Botamán, yo no sé por qué es que toca bien, o sea, ¿su música te gusta? Musicalmente, Paquito. Y la verdad, pero, y a veces la gente, bueno, como que no le llama la atención ese tipo de música, la verdad, porque se sale la gente, o sea, digo, a mucha gente le gusta, mis respetos. Pero lo que pasa que ya no son, enfiestados, pues, ¿qué horas traen? Otro tipo de música. Sí, o sea, y como que ahí ya, pues lo que quieren es seguir con su argüende y demás, es y en otro ambiente, ¿no? Like. ¿Qué te parece a ti esta música, profe? Excelente, excelente. Es buena, ¿verdad? Pero como me gusta. Que a la gente no le cae bien el 20 al salir los martes, ¿no? Pues fíjate que le hace falta un poquito mayor de difusión, porque Barrio Zumba es muy conocido aquí en Guadalajara. Pero es que no hay una presentación formal. Exacto. O sea, simplemente se sale y con el sonsonete y pues tú dices, ¿y ahora qué? Con todo distorsionado y todo. ¿Cómo te puedes poner a estar sonorizando? A mí me gustaría que si están haciendo este tipo de presentaciones, que mejor lo hicieran en la parte de afuera, en el lobby afuera, sí. A lo mejor la gente se prende más. Ahí, ¿no? La gente yo creo que sí se agarraría bailando y demás, es una observación, porque la gente sale y se va, o lo desprende, y ahí el buen amigo Moy ahí se queda tocando solo, la verdad, no es por los que nos quedamos ahí platicando, esas con los amigos y demás, pero bueno, yo creo que una observación y un punto de vista. Le hablamos a la banda de Pedro el Millonario. Pedrito ya se deshizo de esa banda, gracias a Dios. Estaría muy bien en el lobby, la verdad. Saludos, Pedrito, que por cierto va a Guayabitos próximamente. Sí. Vamos a hablar. Pero por favor no los invoques, Botamán. Nos libramos de ellos como 6 meses que teníamos ahí escuchándolos. No, qué bárbaro. Y ese de esa de Rocky en banda, la verdad es que sí me quedó grabada en el alma. Ay, bueno, antes de ir a la primera pausa, oye, Akuma, entonces hubo unos cambios en el programa. Así es, pues aclarando, la empresa no los puso a los elementos que teníamos programados al principio. Por ponerlos, se les pidió autorización, ellos autorizaron, de incluso ellos pidieron el trabajo. Pero pues no vamos a querer más detalles, ¿verdad? Nosotros no queremos problemas con nadie. No es que tengan problemas, si ellos los quieren, pues los pueden tener, estamos para servirles. Pero se va a sustituir a los que faltaron, o a los que ya dijeron que siempre no, con un luchador de mayor categoría y calidad. Simple y sencillamente, no hay problema, la función sigue, debe continuar. Y no estamos peleados con ningún elemento ni con nadie. Y las puertas están abiertas para el que quiera venir y pedir la oportunidad y trabajo. Estamos con las puertas abiertas. Ahí está, precisamente por aquello de que decían que el que se presentara, que no sé cuánto. Pues no, mira, el sol sale para todo, ¿no? Así es. Y entonces no tenemos por qué andar peleando ni mucho menos. Pero recuerden, Lucha Estelar, Universo 2000, hombre. Universo 2000. Vaya sorpresa, se presenta Rayman, Huracán Ramírez y Seven Thunder. contra el satánico, Daniel López el satánico, no me van a decir que es sin otro. Su cabellera y usted le puede tomar la foto, ¿no? Anda con sus consolas nuevas el profe, ¿no? ¿Será? Ángel Blanco Junior, Centinela y aquí con Akuma, ¿no? Así es tu servidor, que pues vamos a, dicen que el que no segunda. No es buen labrador. No es buen labrador, va por la segunda, para que entienda ahora sí esta niña y pues ya de una vez, si quiere jugamos las máscaras, lo que él decida. Oye, una pregunta, sí, ¿Huracán Ramírez es el papá o el hijo? El papá. Porque la vez pasada estaba recién operado, ¿verdad? Así es, y ya está rehabilitado, el señor ya está trabajando, nos hizo el favor de venir ahora sí a dar espectáculo aquí con nosotros. Ah, pues ahí está Paquito, entonces sigan anotándose, 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Conéctate a tus derechos sociales. En la Cámara de Diputados pensamos en ti y creamos un micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales donde podrás accesar, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las dependencias del gobierno federal, donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Ingresa a www.cips.diputados.gob.mx. Hay una solución a tu necesidad. Mantente en contacto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Mujer de noche, varón de día, su procedencia no lo sabía. Cabello largo hasta la cintura, piernas muy bellas, caderas duras. Amigo de regresamos a mí con el Super Libre, Paco Espinosa, y la verdad. Qué bueno, ¿no? Contentos, ¿no? De esta... ¡Hoy la Sonora! ¡Ay, nomás! ¡No dan ganas de bailar! Ahorita, si te no, digo, no, no, si ya te digo. No, sacar mis mejores pasos ese día, la verdad, ahí, ¿no? Oye, tus zapatos como los de Pedro el Millonario. ¡Ah, saludos a Pedrito! Imagínate. Va a ir a Guayabitos este Pedrito el Millonario, el 3 o 4 de junio. Si nos escucha, que se comunique para que haya información completa. Todavía, claro, ¿no? Que sí, la gente que pueda irse precisamente, pues, a vacacionar un rato, un fin de semana, a descansar tranquilamente, pues, Pedrito el Millonario tiene la opción, ¿no? Ya, es aquí. Vamos a los saludos. Aquí empiezan a llegar Jafet Ezequiel Casas. Dice Casas Sandoval. Saludos a todos. Anótenme para boletos de hoy. Marcos Martínez Montaño. Está chido el programa. Saludos, saludos a al mejor equipo de Super Libre. Anótenme para boletos del 31. Ahí está. Y luego Jorge López. Hace falta alguien en el equipo de Super Libre. Saludos a los tres. Siguen siendo los mejores. Saludos. Pues yo no sé, aquí estamos todos. Yo no sé quién falta. No seas faceto. Porque diría mi abuela, hace falta la jefa. Ah, la jefa, que por ahí anda de vacaciones, ¿no? No, bueno, se fue a Chapala, digo, fue a ver cómo estaba el agua y dice que de alguna manera contribuí, yo no entiendo cómo. Pues tomándose un tepache o no sé, de alguna forma hay que echarle agua al lago, ¿no? Ok, ¿tenemos ahí saludos, profe, o no? No, pues nada más aquí reportándose Diego Star, dice, saludos amigos de Super Libre Tradicional Domingo, escuchándolos, pues un saludo para él, para Randy Fiato, para toda la gente que domingo es leal y fiel a este programa, que no nada más lo decimos nosotros, también lo dicen ellos, el mejor programa de lucha libre. Muchas gracias, y Paquito, ¿qué te iba a decir? Saludos a Consuela, se está escuchando el programa, sigue con su enyesado, su visita. Está mermada su salud, ¿no? Sí, muchas ganas, ya le dije que lo vamos a esperar para que esté listo para el Mundial, ¿no? Para ya empiece a dar sus primeras patadas, ¿no? Bueno, pues de alguna forma hay que pedirle mucho al creador porque sí, no es imposible, ¿no? Pero si vamos a irnos al Mundial, pues ya estamos con el boleto en la mano. Y dice que quiere boletos para el 31 también. Ahí está, pues para toda la gente que se anote precisamente, que nos llame aquí a cabina y que pues no, ahora sí que sin hacer nada, sino que esperar precisamente ese sorteo, que nosotros tengamos 50 pases para podérselos entregar en la mano, ¿no? Sí, ya los tenemos en la mano, mi querido Akuma. Así es, y pues sobre todo queremos que la gente asista para que vea las sorpresas geniales que les tenemos a dos luchadores. Uno de ellos es el Seven Thunder. Le tenemos bastantitas sorpresas. Espero y no vaya a salir que se lastimó, que no puede ir, que no lo dejaron. Porque ahora sí tiene que demostrar exactamente que se le cayeron las uñas, que no se le quedó el maquillaje, que no puede. Porque ahora sí le vamos a dar con todo. Y al Faraón, pues desgraciadamente, padrino, donde quiera que esté, le mando un saludo. Y como yo le dije la vez pasada, que le tenía su medicina. Usted me dijo que burlonamente que no estaba malo de la garganta ni de gripe. Pero pues aquí le traigo una muy buena medicina. Fíjate que es precisamente lo que les decía, es que yo no sé por qué me desconoces y yo no hice absolutamente nada, ellos bajaron a provocarme. Ustedes lo vieron, Paquito, que él se metió sin tener por qué haberse metido a la lucha, porque tomó partido, se quiso hacer al lado de Seven, adelante, ahora lo va a tener que estar cuidando toda la vida. Exactamente. Aquí hay otro saludo, perdón, Paquito. José Alberto Razo Cárdenas dice, está chido el programa, y anóteme para boletos para el 31 también. A gente le está gustando, el programa, claro, que están haciendo. Y esperemos que asista y vea el nuevo concepto, y lo disfrute, sobre todo porque está haciendo con muchas ganas de que esto siga adelante. Oye, Paquito, y una dos veces que te queda. No me dejas que sí, no, no, el último. Pero la gente yo que te se va a tapar la boca al rato, digo, porque de alguna forma. La gente que se está notando que venga, ¿no? Porque cuidado, a veces porque se va a querer lo mismo. Sí, no. La gente que salga ganadora que venga, sí, porque a veces le quita el lugar a otras personas que claro. Quieren ir y ya no pueden ir. Y que nos definan exactamente. No, por ejemplo, estos boletos diciendo para qué función quieren. Exactamente, el día viernes, sábado o para hoy domingo. Exactamente, que nos digan. Ahora sí, Paquito, perdón. Bueno, mira, era precisamente con Akuma, nuestro invitado, decirle. Pues este tipo de eventos es para resarcir un tanto lo que la lucha libre le debe a Guadalajara, porque a Guadalajara, vaya que grandes gladiadores están en el olvido, algunos de ellos, de alguna forma, digo, como decía el Faraón, hay que invitar incluso a grandes estrellas para estar ahí ese día y se tome la gente la foto del recuerdo, ¿no? Así es, está haciendo y pues la gente sabe que Guadalajara es el semillero de luchadores. Durante mucho tiempo la lucha libre se mantuvo por luchadores de Guadalajara, Jalisco. Exactamente. Y vaya que un solo programa de Guadalajara llenaba la Arena México. Así era, es. Era impresionante la cantidad que tenía de elementos. Si en los años 70, 80 podemos regresar y ver un programa de lucha libre en la Arena México, el 90% de luchadores son de Guadalajara. Claro que sí. Ahora con dificultad traemos 5 en sí, el programa de la Arena México. Lo que pasa es que las cosas están cambiando, todo está evolucionando y... pues no se desmerita el trabajo de nadie, ¿verdad? Todos los jóvenes vienen con ganas, entusiasmo, y qué bueno, ¿no? Que salgan luchadores de toda parte de la República. Exacto. Porque eso indica que el deporte le está gustando a la juventud, que es lo que aquí también nosotros estamos apoyando, el deporte a los jóvenes, que se alejen de vicios, drogas, pandillas, que hagan lo que a ellos les guste, y si pues afortunadamente les gusta el deporte de la lucha libre, pues adelante, que asistan, que practiquen la lucha libre, que es muy sano, un deporte muy sano. Y mira, algo muy importante que la gente incluso nos comenta es que precisamente la honestidad que tienen que tener los promotores para poder estar programando jóvenes que tienen esas ganas de querer llegar a ser estrellas, porque digo, pues de quererse poner una máscara todos nos las quisimos poner, a veces nos ponemos el calzón con la rajita de canela, y lo digo desde niños, sí, cuando no sí. Tenemos para la máscara. Pero yo creo que ese sueño a quien se le puede hacer realidad, que no se le trunque, Akuma, porque hay mucha gente vival que solamente saca beneficio para ellos. Así es, pues tengo enterado, ¿no? Yo estuve fuera de aquí bastantito tiempo y se hicieron muchas escuelas, de las cuales pues no han sabido llevarlos bien a los muchachos. Ajá. Hay bastantes arenitas que no están haciendo bien las cosas, los muchachos salen a vapor, desgraciadamente ellos no van a llegar a tener una trayectoria, una carrera. ¿Por qué? Porque se lastiman, porque se desilusionan, porque no están bien preparados ni física ni mentalmente para este deporte. Sí, digo, es importante precisamente que se mantenga esa disciplina precisamente que antaño se manejaba, porque digo, ves videos de luchas anteriores de los 70s, 80s y tú dices, ¿cómo es posible que ahora no se pueda brindar una de ese programa de 6 luchas, así al máximo? Lo que pasa que yo veo que desgraciadamente en nuestro deporte nacional, que es la lucha libre, está incurriendo en los mismos defectos de la lucha americana. Estamos copiando, los jóvenes hoy están copiando el estilo americano. Antes no lo hacían, porque antes aquí había un maestro, había una escuela, había una disciplina, el cual, si como tú comentas, Paquito, en los años 70, 80, qué esperanzas que vieras que una lucha empezara corriendo, brincando con el micrófono, empezaban a luchar a ras de lona, y es cuando empezabas a brincar las categorías. Si empezabas como preliminarista, tenías que dar un buen espectáculo y tener pues los pantalones de subir y empezar a escalar poco a poco. Hoy en la actualidad no, los están haciendo a vapor, y eso lo digo con toda franqueza y sinceridad. No nada más una empresa, todas están haciendo lo mismo, todas están copiando el estilo americano, y ellos están copiando el estilo mexicano, al revés. Pues algo que no, ahora sí que no podemos creerlo, ¿no? Algo importante, Paquito y todo el público, aquí Akuma en sus inicios luchó aquí en la Arena Coliseo. Claro, o sea, tiene la disciplina de la escuela, ¿no? Entonces, mucha gente que sepa que tú iniciaste aquí como así es, mucha gente se acuerda. Yo estuve aproximadamente en la empresa 12 años. Tuvimos un buen lugar, Yo me acuerdo. Sí, y vaya peleas de luchas. Nos dieron la oportunidad, gracias al trabajo que hicimos aquí, nos dio oportunidad, se nos abrieron las puertas en Japón, en Estados Unidos. Pues yo tuve la fortuna de estar en la ECW, en la FNW de Japón, en IWA de Puerto Rico. Pues bendito sea Dios, conocí mucho y aprendí mucho de lo que es la lucha libre. Y nuestro trabajo nos recomendó, no había otra cosa más que nuestro trabajo. No había palancas ahí, ¿no? Así y cartas de recomendación. Exactamente, nosotros, tu trabajo era el que tu carta. Hoy veo que los compañeros, todos los muchachos, van en flotilla a Japón, claro. Se van de 5, 6, 7, los grupos. Antes no, antes ibas tú solo, dos máximo como mexicanos. Y a rifártela, y a echarle todo, a dar todo el resto allá en cualquier parte que estuvieras del mundo, ¿no? Así es. Digo, eso es lo importante, precisamente, que la gente sepa la trayectoria de un gladiador, porque, digo, no es nada más presentarte por presentarte, sino que vaya la trayectoria que tiene que hacer el luchador para poder llegar a tener estas huestes, ¿no? Fíjate que nos tocó batallarle, sufrirle en este deporte bastante. Lloramos, no te lo puedo decir que no. Hubo momentos en que pues ya pensábamos hasta dejar el deporte, decir ya no puedo más, pero bendito sea Dios, salimos adelante, hicimos lo que pudimos y lo que quisimos. Así es. Prácticamente te voy a decir por qué, porque si aquí no nos dieron mucha oportunidad de salir más o de sobresalir más, en el extranjero nos vieron con ojos bien y pues nos dieron la oportunidad, y bendito sea Dios, yo te puedo presumir que yo conocí todo Estados Unidos gracias a la lucha libre, porque cuando estuve en la ECW, éramos uno de los luchadores que estábamos cada semana luchando en Estados Unidos. Recuerdo que estaba Super Crazy, el Zorro, Mr. Águila, el Mosco. Fuimos pocos los que llegamos a esa empresa y pues nos tuvieron bastantito tiempo ahí. Antes de ir a la pausa, de tus grandes rivales que recuerdas de aquí en tu paso por la Coliseo de Medrano 67. Pues hubo varios rivales: Wagner, Satánico, Bestia Salvaje, con el cual tuve unos encuentros muy fuertes. Sí, y no nada más aquí, en México y Acapulco, con él estuve trabajando bastantito tiempo. ¿Quién más te puedo decir? Pues con César Dantes, el hermano de Apolo, que también, él sí es luchador, no como el payaso ese que está aquí ahorita, ahí de encargado, que lo tienen de encargado, pero pues sí, o sea, él sí sabía luchar, y fíjate cómo son las cosas, a él nunca se le dio la oportunidad, al otro sí. Exacto. Exactamente. Bueno, muy bien, tenemos Esbauta regresando, vamos a con las llamadas. De una vez, profe. Como quieras. Hay una pregunta muy interesante, dice. Rápidamente. Arturo Gutiérrez Cruz, saludos al equipo de Super Libre, anótenme para boletos de la Jalisco. Pedro Castro, saludos a Kuma, ¿y por qué ahora la música en el evento y cuál es el objetivo de esto? Que la gente se divierta, que la gente no nada más vaya a ver lucha libre, que la gente aviente el estrés y escuche música. Ese es el azúcar, punto clave. Moreno, que disfrutes, carajo. Exactamente, que avientes el estrés y que después te pongas a bailar, a disfrutar, escuchar buena música. ¿Ya oyeron todos? Por si quieren aventar el estrés, vámonos el viernes a Jalisco, vámonos el sábado también al Lienzo Charro con musiquita, aventar todo el estrés para el domingo. Un fin de semana luchístico. Exactamente, no, para el domingo resucitar. Sí, pues, voy a hacer una rifa yo, a ver quién le toca quedar en. Así es que anótense, por favor, para los boletos aquí en cabina 36-13-27-27-36-13-30-88 y vámonos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. XEAB, canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800-7172-942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gob.mx. Te asesora la Profede. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube, chofer! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y estamos un luchador que se va a presentar el próximo sábado ahí en Lienzo Charro, Ignacio Cermeño, es Daniel López el Satánico, ¿no? Daniel López el Satánico, que pues sin cabellera, digo, desgraciadamente alguien tenía que perder y claro, como profesional lo dijo. Él sí cumple, no como otros. No, yo también cumplí, ¿cómo no? Digo, se me está tirando la cuadrada, tíramela directamente. Cumpliste años. Sí. Cumpliste borracheras. Sí. Cumpliste las chelas, pero cúmpleles a las pobres ufanas que llevan los martes. Vamos a escuchar a Daniel López al Satánico, ¿qué les parece, no, compañeros? A ver qué nos dice en la palabra del domingo, ¿no? Así es, la palabra del domingo, la cual ya estamos precisamente, mi querido Eddie, vamos a escucharla con respeto. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Hola, amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, en esta ocasión nos remontamos a mediados de los años 90 en la Arena México, en la lucha estrella por el Campeonato Mundial de Peso Medio, Satánico campeón, La Fiera retador. Pues bien, yo sabía de la habilidad de La Fiera. Y te preparas para ese tipo de rivales, porque en este deporte tienes que tener muy bien checados a tus rivales, a tus oponentes, y saber cuál es el estilo que desarrolla cada uno de ellos y te preparas para ir precisamente en gimnasio para encontrar el lado débil y sobre todo en este duelo de campeonato. Pues bien, yo llego a la Arena México, estoy preparado, esperando que llegue la hora de subir al ring a exponer mi campeonato, y resulta que de última hora me dicen que no se presenta la fiera, el retador no llegó, y te quedas, pues, ¿qué pasa aquí? Pero la sorpresa viene porque me dicen, la fiera no viene, no llegó por extrañas razones que no sabemos, pero en su lugar va a subir el faraón como retador tuyo. Ah, perfecto, ya estás ahí y aceptas todo lo que va. Ahí te cambia todo tu esquema, todo lo que te preparaste en el objetivo que era la fiera, por su estilo. Y cuando te ves con un rival de última hora, que te lo cambia, en este caso el faraón, con mucho más experiencia y de la misma generación que un servidor, pues entonces tu mente cambia y tienes que desarrollar otro tipo de estrategia. Pero cuando estás bien preparado, te adaptas a todos los estilos. Fue una lucha de llaveo contra llaveo a ras de lona. Después de perder la primera caída, me pude recuperar y afortunadamente obtuve el triunfo en las dos siguientes caídas y retuve el campeonato mundial medio. La gente salió satisfecha y yo le gané a un gran luchador y mejor retador como lo fue el faraón. Por hoy es todo, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Regresamos, amigos Super Libre. ¿Qué te parece, Paco Espinosa, que te cambien de rival de un momento? Oye, pero fíjate, lo que dice es importante el satánico. O sea, cuando estás preparado, no tienes por qué andar diciendo... Es que, como yo le escuché a un joven que dijo, es que yo nada más lucho con mi pareja porque si no luego me lesiono. Así es el Seven también. ¿Qué es esto? ¿Ah, o también? Sea, también, así es Seven. O sea, ¿cómo es posible, caray, no? Se supone que estás preparado para enfrentar el precisamente... El luchador tiene que estar preparado para lo que venga. O sea, es imprescindible que de repente digas, no, pues... no tengo la preparación. Nomás con el profe, ¿eh? No, o sea, ¿de qué se trata? Y yo creo que el satánico lo demostró. Qué anécdota tan bonito está recordando ahorita el profesor satánico, de que el faraón y retuvo su campeonato. Creo que se van a acordar de muchas cosas el día 31. No, hay mucho. Bastantes, mucho y espero, y el faraón no vaya a salir con tu expadrino, por cierto. Así es, mi expadrino, porque ya nada más es padrino de ser. No le eches mal limón. No, no, bueno. Herida, no, yo él dijo, la verdad. Es cierto, o sea, él había dicho que iba a ser imparcial aquí en el programa, ¿cierto o falso? No, lo dijo. Yo hasta le dije, ¿por qué no de refere para que pueda usted mediar? No, a mí no me interesa. No me interesa. Exactamente, eso fue lo que dijo, que ellos arreglen sus problemas. Exactamente. Yo ni para acá ni para allá, y ese día... Que no crea protagonismos. Y mira... Y de alguna manera fue un protagonista muy importante porque la gente... Y quiero que sepas una cosa, yo estaba calmando a los compañeros, no lo golpeen al señor, no lo golpeen, y él sí, se agarró, subió y... Pues, camisa, no, se nos andaban cuerando, con todo. Quiero que sepas algo, ¿no? O sea, el señor ya no es mi padrino, ahorita ya no quiero que sea mi padrino, el señor tiene la manita pesada y... Y pues sí, nos dolió un poquito, ¿verdad? Los golpecitos que nos dio, y nosotros no queriéndonos defender, pues ahí la verdad que por respeto no le hicimos nada, pero espero, satánico no creo que vaya a ser lo mismo, ¿eh? No, satánico, si él se quiere meter, lo va a poner en paz en un 2x3. El profe se sube al ring y se transforma completamente, no, ¿verdad? Cuidado, porque el profe sí, ya sabes que... Él en su personaje, ahora sí que desconoce precisamente como los Pastor Alemán o los Doberman. Así es. Y además yo quiero decir algo, que la gente que vaya a ir ese día, que espero y vaya toda la gente que estamos invitando, se va a dar cuenta que a Seven le tenemos una sorpresa muy grande ese día. Muy grande. Pues a no ser que salga vestido como los de la Sonora Mermelada, ya no entiendo qué, porque nomás eso le falta. Pues es más, eso le falta, que salga vestido ahí, o que ya no quiera subir a luchar y que salga vestido de Sonora Mermelada, pero le vas para una sorpresota. O lo van a rentar para inolvidable. Bailar con las damas. Es más, quiero adelantar algo, creo que Seven va a ser su última lucha, si va, va a ser su última lucha. Ay, caray. Anda, carnal. Oye, y déjame adelantarles otra cosa, posiblemente hay muchas posibilidades, casi 90%, que volvamos a transmitir esa función de lucha libre también, ¿eh? Todo está ya casi arreglado para transmitir, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues, vale, incluso yo ya ahorita ya me previne, ya le traje, ya pedí aquí al seguro, al hospital, aquí nos hicieron favor, dos sillas de ruedas, una le pusimos ya al faraón y a otra le pusimos Seven. Órale. Nos vamos a sacar en su cita de ruedas a los dos. Entonces, fíjate, ya va. Ya digo, por si las digo, ocupan los si dos, si está escuchando Seven Thunder, espero que no esté en el baño. Mira, o que esté en el baño, mejor. Él no ha querido venir aquí. No me ha querido dar la cara. No, hombre. No, aquí por favor, Los Ángeles, por favor. Pero la calle. Él no ha querido venir aquí a darme la cara, lo ha estado buscando. A ustedes les consta, la invitación no la hicieron a los dos. Aquí estoy yo, ¿por qué no quiere venir él? Nada más habla por teléfono y dice que me va a quitar lo bocón, que me va a hacer esto, que me va a hacer lo otro. Pero pues, puro guau, guau, guau y nada de acción. No, no, no, ya viste, ese día hasta con el extintor andaba. Sí, no, estamos ahí cerca. Y lo que le falta, y lo que le falta. Muy bien. Mi querido profe, tenemos más mensajes. Así es, Aldo Romero Mendoza dice, saludos a todos en el programa y anótenme para boletos del 30. Juan Carlos Zárate, me parece muy bien lo que se comenta sobre los muchachos que empiezan y me gustaría que me anotaran para boletos del 30. Juan Ernesto López Díaz, saludos a Kuma. ¿Y por qué Rush lastimó tan feo al Negro Casas? Anótenme para el boletos del 30. Bueno, de eso vamos a comentar más al ratito, porque más que, pues más que una sencillo, lucha de, pues, de relevos increíbles. Fácil y sencillo, la juventud se impone. No. Sí, no, sí, no, fácil. Bien a Kuma, bien a Kuma. Muy fácil. ¿No? Fácil. Mira, no le avientes croquetas al perro, porque de por sí enfadoso. Y luego no, ya no, ¿quieres decir esa respuesta o ya? No, no, no, a ratito vamos a comentar de eso. Pero es que al Negro, también al Valiente, ya la hija del Valiente Fer, que les mandamos saludos allá a México, dice, yo desconozco yo a Rush, ya no soy, ya no eres mi perro, así le dijo, porque vaya que si lo apoyaba, ahora contra el Valiente no tiene ya. Oye, y hablando del Valiente, ¿cómo le fue el martes? Cuando no, él contra 5, ¿verdad, profe? No, precisamente, fue por eso se molestó, porque sí. Él contra 5, o sea, ¿cómo? Pero lo que no se vale es lo que hizo el Valiente a Pedrito el Millonario, que le dio una patadota, que ya no pudo trabajar Pedro. No. Bueno, es que él lo está revisando, entonces si no pones atención a lo de la revisión, se le fue la pata. Pero bueno, a ratito comentamos de todo esto que aconteció el martes en la Arena Coliseo de Guadalajara y el viernes ahí en la Arena México, en donde más que una lucha de relevos increíbles, fue un encuentro de rencores personales por cada uno de ellos. Bueno, ya antes de ir a la siguiente pausa, ¿qué te parece, Paquito, si escuchamos a La Máscara? Otro limón para el caldo. Que está ahí con también Rush haciéndolos. Y con La Sombra. Y que dice que el público de hoy no sabe de lucha libre. Vamos a escucharlo y el rato comentamos lo que nos dice, ¿no? Adelante. Vamos a escucharlo. Realmente ya nos cansamos, ¿no? De que la gente nos abuchee, que la gente no sepa quién es el rudo, quién son los técnicos. Ahora les vamos a mostrar la diferencia, tanto La Sombra, Rush y La Máscara. Les vamos a enseñar a ese público que no sabe de cómo se maneja esto de la lucha. Si quieren que seamos ni rudos ni técnicos, solamente somos diferentes. O sea, no hay planes de ser completamente rudos. No. Lo que queremos es humillar y demostrar la calidad luchística, ¿no? Uno lucha bien, la gente no te lo agradece. Luchas, creo que les gusta que bailen, que a eso no nos gusta a nosotros. Nosotros vamos a demostrar la diferencia y arriba del ring para que vuelva la gente que de verdad le gusta la lucha libre. Pues están haciendo cosas de los rudos de antes, que la gente se prende, los odia y es la gente la que lo que le falta a la lucha libre. Sí, eso es lo que queremos volverles a traer. Nomás mostrarle la diferencia, ¿no? No vamos a ser ni técnicos ni rudos. O sea, simplemente vamos a ser diferentes. Sí, y el culpable de todo eso empezó con el Volador en la Arena México volteándosele la gente a La Sombra, ¿eh? Sí, mira, fíjate que ahora no entendemos al público. El público es muy raro, es muy extraño hoy en día. Es gente que no sabe de lucha libre, las que asisten a las arenas. Sí, es público muy nuevo, que no sabe quién es el rudo ni quién es el técnico. Ovacionan a los rudos y les gusta que bailen, les gustan. Que ahora como los rudos son Barbies, pues ahora les vamos a demostrar cómo se maneja el estilo rudo y el técnico, porque también sabemos la técnica y solamente vamos a demostrar la diferencia arriba del ring. Sobre todo la gente de aquí los martes no sabe cuál a uno o a otro apoya. Sí, por eso vamos a mostrar la diferencia y a ver qué tal nos responde el público. Pues esperemos que bien y pues bien por ustedes que están cambiando la lucha. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué opinas, Tacoma, de esas declaraciones? Pues muy fuerte, ¿no? Sí, lo que dijo que luchadores diferentes, pues yo aquí conozco uno que es el Seven y es muy diferente. Sí, es intermedio. Así es, intermedio se puede decir. Y pues eso que la gente no sabe de lucha libre, pues ahí yo pienso que está equivocado el compañero, ¿verdad? Porque pues por la gente, ahora sí que comemos y siento que le está faltando el respeto al público. No, y él se puede referir quizás a la de los martes aquí en Guadalajara, pero en la Arena México le están abucheando completamente, ¿eh? Okay. Vaya que sí. Antes de ir a la pausa, que lo metemos ahorita después de la pausa, amigo. Ahorita una vez, parece que tenemos una llamada, a ver ahorita, buenas tardes. Bueno. Hey, ¿quién habla? Rayman. ¿Qué pasa, mi Rayman? Buenas tardes, bienvenido a Super Libre. Ah, no, muchísimas gracias por la invitación, ya que no puedo estar ahí, pero pues mira, por teléfono estoy presente. ¿Me tuviste miedo? ¿Qué pasó? Nah, ¿qué pasó? ¿A quién? ¿A Paco Espinosa? No, mi querido Rayman, ya está amarrando navajas. miedo ni al diablo siquiera, y claro que no me asusta para nada. Dime, ¿qué onda? Oye, que te presentas este sábado allá en el Inso Charro. Sí, así es, un cartel fuerte, echándole la mano a mis amigos, pero pues a todo dar, ¿no? Primera vez que es en ese Inso Charro, y pues con gusto para que toda la gente pueda asistir y llene el local. ¿Qué tal, Reman? Te saludo, profe Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿qué dice? Bien, pues aquí saludándote, muchas gracias. Oye, y cuéntanos, ¿vas a ser ahí pareja, tercia, con este Universo 2000? ¿Qué dices a todo esto? Híjole, pues yo no sé quién hizo ese programa, pero vamos a tratar de hacer lo posible por salir adelante. Es un rival muy, muy, muy, muy fuerte, y jamás lo ha tenido de compañero. Ojalá nunca se repita, pero pues vamos a tratar de que no me dé la espalda y pues salir adelante. Rayman, soy Akuma, todavía no empezamos y ya estás llorando por los rivales, por los compañeros. No, ¿qué pasó? Para empezar, no sé quién eres, Akuma, ¿cuál Akuma? ¿Cuál Akuma? ¿Qué pasó, Akuma? ¿Te está faltando el respeto? Bueno, pues ese día te voy a enseñar quién es Akuma. No sé si vayas en contra mía o no sé si vayas a favor, no tengo la más mínima idea, pero... ¿Cómo crees que voy compañero tuyo? Tu pareja es el CEO de nombre, ya por ahí los vieron y ya toda la gente sabe que ustedes dos son parejas. Entonces, pues vete bien preparadito, Rayman, por favor, porque pues el sabadito los vamos a atender. No, mira, preparado siempre, claro, el que se tiene que preparar eres tú, hermano, porque no sé ni jamás me ha tocado luchar con él, se casó una o dos veces, y por supuesto, no creas que... ¿Y para qué ocupas más, Rayman? No, pues qué pasó, o sea, hay niveles hasta... Hasta en las banquetas. Hasta en la raza hay niveles, así que el que se debe preparar es tú, no yo. Mira, dice un dicho, Rayman, hasta la basura se separa, por eso ustedes los tenemos aparte. Por eso yo no sé qué haces ahí, güey. Oye, Rayman, y viene también aparte Daniel López, el satánico de rival, y Ángel Blanco, Centinela, aparte hablando de Akuma. No, rivales durísimos rivales, pero un señor de jerarquía como es satánico y Ángel Blanco, pues mis respetos, pero para todos hay. Y si el señor Akuma quiere algo, pues que haga fila, que saque su boleto. No, afortunadamente no tenemos necesidad de eso. Pues yo nada más te digo, voy por Seven y después por ti. Claro. No, ¿qué pasó? Bueno, así de fácil y claro. A ver si puedes con Seven, a ver si ya que puedas hacer algo con él, pues entonces ya veremos. Pero mientras tanto yo pienso que Seven también está bien preparado y no creo que tenga ninguna dificultad contigo. Oye, Rayman, y lo importante es que aquí, digo, la gente pues casi no te ve programado por Guadalajara, pero dicen qué buena oportunidad de volver a verte y más contra estos rivales. Híjole, no, pues sí, la verdad es un placer siempre trabajar aquí en mi tierra y la gente sabe que Rayman sube al ring a dar el 100%, el 200% de lo que es y disfrutar de una muy buena lucha, ¿no? Qué bueno que la gente me siga, esté al pendiente de lo que hago y por supuesto una gran invitación a todos mis amigos y a toda la gente que le gusta la lucha libre en vivo. Por supuesto. Sí, pues sí, claro, entonces este sábado 31 de mayo a las 7 de la noche en el Inso Charro, Ignacio Cermeño, me quedo Rayman. Así es. Bueno, pues una invitación cordial a todos para que asistan, lleguen temprano, porque ya ven que siempre se saturan las entradas, ya no hay, y pues ojalá vayan agarrando espacio para que lleguen temprano todos. Y salud. Aparte con la Sonora Mermelada, mi querido Rayman, después de una changuiza, pues también, ¿por qué no un baile? Así baile es. Que les vamos a poner, Paquito. Qué bueno que apoyan y que se hagan estos eventos, más que nada en combinación con música y lucha libre después de un desestrés, solamente un baile. Exacto. Qué bueno que sigan haciendo este tipo de promociones, este tipo de eventos, y pues ojalá no sea el primero, haya muchos más. Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto, ¿no? No, gracias a ustedes por tomar la llamada y aquí reportándome nomás para que vean que no estoy ahí por causas de fuerza mayor, pero el 31 ahí nos veremos. Muchas gracias. Pues te esperamos más adelante por acá en cabina, mi querido Rayman. Claro que sí, cuando gusten, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Causas de fuerza mayor, todos dicen lo mismo, también Seven, Huracán, Rayman, buenos pretextos. Somos gente ocupada, viejo, tú estás ahí porque no sé si no tengas nada que hacer o algo, pero toda la gente tenemos trabajo. Bueno, pues sí, igual que Seven andaba sacando de ahí de un bar botellas. Ay, no sé qué borracho. Sí, pero para estallártelos en la cabeza, yo creo. Bien. Muy bien, pues querido Rayman, muchas gracias y ahí nos vemos el próximo sábado. Así es. No, pues muchas gracias y gracias a todos por escuchar. Gracias. Hasta luego, Rayman. Pues ahí está Rayman, que se comunica, causa, trabaja, él dice que trabajas, hombre, bueno, pues, de sí, familia sí, numerosa. Muy bien, pues él, también Seven, me han dicho que lo han visto por ahí en un bar ahí sacando botellas y cartones. Juntando de cartón. Sí, juntando cartón. Bueno, pues eso es trabajo, pues es muy respetable, pues ahí también los señores trabajan. Oye, quiere llevar equipo nuevo, yo creo, y pues, no sabe que no, la sorpresa que equipo, le espera. ¿Cuál equipo? Si va y se los quita a los exóticos que están por ahí en Plaza del Sol, no digas por favor. Porque van a ir a buscarlo. Sí, bueno. Bueno, vamos a una pausa comercial, recuerden, 3613-2727 y 3613-3088, ¡llámenos! Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiru Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce en más de 4 horas el tiempo de recorrido. Además, conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo. Se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino, Gran Kenut, te lo recomienda. ¡No le cambien! Al aire, bueno, estamos en vivo, parece que tenemos una llamada ahí del Ángel Blanco Junior, que estamos esperándola para que nos invite a este también. Uy, increíble, la verdad, la gente está respondiendo, Kuma. Pues qué bueno que la gente está respondiendo y la verdad no la vamos defraudar con el evento de lucha y música que se va a presentar. Ok, excelente, excelente. Profesor, ¿qué opinas? ¿Te veo haciendo tarea o qué? ¿Ya saliste? ¿Tienes más saludos ahí? La gente, ahí, sí, muchísimos saludos, ver, dale, que tenemos. Rápido. Rápidamente, Diego Star dice, saludos a toda la gente de Super Libre, dice, me apunto para boletos del 31 en el Lienzo Charro, ya estás anotado, nada más estar al pendiente al final para ver si eres uno de los ganadores. Jesús Ávila, apúntenme por favor para los boletos de la función del 30 de mayo en la ya legendaria Arena Jalisco, saludos a todos en cabina. Mario Rojas dice, saludos a todos en cabina, como cada domingo sintonizándolos desde el Baratillo. Ah, son la gente del Baratillo, un saludo, ¿no? Jesús Ávila dice, saludo a todos. Yo puedo ir a las dos funciones, pero si tengo que elegir, pero si no me pueden apuntar para las dos funciones, entonces prefiero ir a la función del día 30 de mayo en la Jalisco. Ah, claro, vamos a ver ahorita qué podemos hacer. Ramón del Ángel Casillas dice, saludos a todos. Al profe Víctor, que lo saludé el martes, y anótenme para la función del 30 o tengo que marcar. Y tristemente la lucha, los mismos luchadores la denigran. Salió un místico y todos quieren ser místico. No hay originalidad, lamentablemente. Pues un saludo para Ramón del Ángel, que me lo encontré el pasado martes ahí en la Arena Coliseo. Un saludo. Sí, Ramón, y un abrazo, mi carnal. Que dice que se desgañitaba, pero pues no lo escuchábamos, mi querido Botamán. No, no, casi se le desgarra. Oye, la voz. Y pero un saludo al Camaleón, que nos estuvo ahí presente en la Arena Coliseo, que tiene programa de lunes a viernes aquí en Canal 58 de 6 a 7 de la tarde. Y que vino gente de Nueva Zelanda, fue que te trajo a la Arena Coliseo. Pues bueno, qué eso, bueno, ¿no? Qué bueno. Lo que pasa es que la lucha libre mexicana en todo el mundo se ve, ¿eh? En cualquier parte, bueno, nosotros tuvimos la fortuna, oportunidad de andar por allá en otro país, nos dimos cuenta que es muy reconocida la lucha libre en el mundo, y más la mexicana, más que la americana, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, claro. Aparte sus máscaras, su colorido. Uh-huh. Así es. Oye, ahorita que estamos diciendo de la lucha libre, un comentario que por qué la música, ¿te acuerdas cuando anduvo de moda que las funciones de lucha se hicieran en las discotecas? Así es, que sí, causó pues, un boom. ¡Ah, a nosotros nos tocó aquí y en México nos tocó asistir a varias discotecas y antros que estaban sí, innovando con ese estilo. Pues es que era ahora sí que ponerlo la lucha libre en todos los rubros. Así es. Fue el boom de la lucha libre. ¿Qué tienes, Pedro? ¿Por qué te da risa? Me acordé de algo ahorita, un saludo para Pedro Olveda, ahorita lo comento. Ah. Dice Paquito, y Atenas, sabe jeje, así dice. Ah, bueno, Atenas, que la estamos buscando, no Atenea. Perdón, tenemos ahí una llamada importante. Espérame, también un mensaje para ti rápidamente. Bueno, al Vengador, si saben de él, invítenlo. Y qué vergüenza, Botamán, esa camisa de Tecos, ni se te ve bien. Punto. ¿Cómo no? La mejor camisa que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en la línea? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Habla el campeón mundial, el doble campeón mundial, Ángel Blanco Jr. Ah, bienvenido. Ahora sí, señor, pareja, nos ponemos de pie para darle un aplauso al Ángel Blanco, ¿cómo no? Claro, claro. Ahora sí está hablando un buen luchador, no como los que hablaron hace ratito. Y no falta, y el rato hablé también el CD. Ah, yo no le tome la llamada. No le tome la llamada. Anda en Los Ángeles el señor. Sí, hay que ponerle ya. Ángel Blanco, bienvenido a Super Libre. Sí, gracias, gracias por tomar la llamada. Mira, pues no sé, ya escuché a Rayman, viene también Huracán Ramírez, pues ya les di las oportunidades que quieren por el campeonato y no pueden con el Ángel Blanco. Entonces, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Ya, si gusta Rayman o Huracán Ramírez, le doy la oportunidad por la cabellera y mi campeonato, por su máscara. Ande, Paquito, ¿cómo ves? Doble por uno. Ahora sí, en promoción. Sí, de una vez para que los rudos no andamos con medias tintas. De una vez para que quede bien claro, que mira, Huracán Ramírez, el domingo pasado, le di la oportunidad por el campeonato. Y pues así de sencillo, así con la mano en la cintura, lo derroté. A Rayman ya también le he dado la oportunidad, y cuantas veces, ya le dije a Rayman, cuantas veces quieras, te doy la oportunidad. Entonces, imagínate, pues ya mira, los compañeros que llevo, Akuma, Satánico, pues van a, o sea, mucha pieza, no sé qué esperen nosotros, compañeros. Oye, mi querido Ángel Blanco, te saludo, Paco Espinosa, ¿cómo estás, mi amigo? Bien, Paco. Oye, precisamente, pues digo, la gente aquí puede ver lo que pasó aquella vez, en donde dice el faraón que tú también le faltaste el respeto. Mira, únicamente te voy a decir, ajá, y el faraón supo, sabe, fue luchador, y él sabe que quien se sube al ring, se sube a recibir golpes. Entonces, no lo voy a aplaudir. O sea, el faraón mientras esté subiendo y nos quiere agredir, o sea, no se tiene que meter, la lucha es entre los que estamos, ¿para qué se mete que estamos golpeando de masa al otro, ni que fuera de su familia, ni nada? Entonces... Pues sí, Ángel Blanco, soy Akuma, déjame decirte que sí, desgraciadamente, sí es su familia, su hijado, y él que había dicho, no sé si tú recuerdas que él iba a ser imparcial, pero pues no, ahí tomó partido el señor, se calentó, se subió, pero hoy sí te quiero decir algo, Ángel Blanco, no va a haber respeto para ninguno. Claro, no, mira, Akuma, y qué bueno que volvemos a hacer equipo. Y si se vuelve a subir, se vuelve a presentar el faraón, pues que se vaya poniendo sus trapitos, que lo saque de ahí de la maleta y que se suba para que vea que con el Ángel Blanco Jr., con Akuma, Satánico, o sea, no va a poder. Estamos a la orden, cuando quiera, donde quiera. Exactamente, digo, eso es lo que la gente puede ver ya finiquitado, porque se preguntaban por qué el faraón había actuado de esa manera. Él dice que, bueno, pues ustedes estuvieron agrediéndolo y demás, pero de alguna forma él se sube, o sea, no le dijeron que lo hayan subido ustedes a golpes, ni mucho menos, ¿no? Claro, no, él decidió, mira, él ya está retirado, y si quiere que lo lastime, igual como lastimé al santo, pues que le vaya pensando, porque conmigo no va a jugar, el faraón, pues ya está retirado el señor, ¿cuántos años que no se sube a un ring a luchar, se subió ahí a querer impartir justicia, pues cómo, eso no se puede, y mientras esté ahí y se suba, le vamos a dar su buena paliza, su arrastrada, vamos a limpiar el ring con él. Pues ahí está, la gente no se lo puede perder precisamente este 31, porque vaya que van a salir, pero no pelos, sino van a salir hasta lumbre del ring. Así es, vamos a estar un gran evento que se está organizando, y pues ahí vamos a estar presentes. Ya lo dijiste, entonces la cita es este 31 de mayo a las 7 de la noche en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño. Así es, ahí vamos a estar para que toda la gente que quiera ir a ver este gran evento y que vea que vamos a poner en su lugar al Faraón, a Huracán Ramírez, a Rayman. Pues somos mucha pieza, únicamente con eso te digo todo, somos mucha pieza. Y sí, a ver, profe, ¿tenemos preguntas? Así es, tenemos un saludo desde Puebla de parte de Andrés Zamorano para el Ángel Blanco Junior, dice Rodrigo Fabián Maderos Flores, saludos al Ángel Blanco Junior y a todos en cabina, me apuntan para boletos del 31. Saludos. Gracias por el saludo, igualmente. Hasta Puebla te están mandando saludos. Sí, allá, un abrazo para Puebla, tengo rato que no voy, tenía unas fechas, pero esperemos que se confirmen, y por allá nos estamos viendo en Puebla. Ahí está, pues lo vamos a transmitir, yo espero que la gente en Puebla nos escuche, me creo Botamán. Claro, por www.canal58.com.mx, me quedo. ¿Algo más que quieras decir? Pues mira, te digo, reiterar que el Ángel Blanco Junior, al lado de mis compañeros, vamos a dar un espectáculo como se merece la gente. Rayman ya lo tengo medido, Huracán Ramírez pues también, y si se sube el Faraón o quiere hacer ahí otra vez su teatro, pues lo vamos a parar en seco de una vez, para que se dé cuenta que el heredero del ranchero Vargas lo va a poner en su lugar. Pues vaya que hay mucho trabajo para el Ángel Blanco este fin de semana, así es que no se lo puede perder el público. Así es, ahí estaremos. Muy bien, y a ver, ¿cuándo vienes ya en un tiempecito a Super Libre, mi querido Ángel? Sí, mira, ahora sí que estaba oyendo, no es que los compromisos los tenemos en puerta, la verdad, sí estaba con la idea de estar ahí en su programa, pero un problemita que surgió me impidió estar ahí con ustedes, pero en la primera oportunidad que haya, ahí voy a estar para saludarlos. Okay. Ya está. Pues muchas gracias, de nuevo, y el próximo sábado, si Dios quiere, allí nos vemos. Ahí nos vemos en el Lienzo Charro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pues ahí está Ángel Blanco Akuma, que la verdad, asegurando que regresa el 31 ahí. Así es, pues ya estamos listos para empezar el día 31, y ahora sí, que se preparen los técnicos, porque vamos con todo. Y como dijo el Ángel Blanco, si se quiere meter el Faraón, quiere ser, dar su protagonismo, quiere tener ahí sus cosas, pues él sabrá, tenemos con qué atenderlo al señor. Está el Satánico, que como lo dijeron en la entrevista, lo dijo, del campeonato, creo que Satánico está esperando el mínimo movimiento del Faraón para ponerlo en su lugar en ese momento. Efectivamente. Vale, sí. Bueno, pues queremos darle las gracias a Kuma, que se tiene que retirar, y invitarlo también después de la función, otro día también venir y platicar cómo lo que sucedió, ¿no? Ahí. No, pues muchas gracias por las invitaciones, y sí, si nos invitan, con gusto estaremos aquí con ustedes. Claro que sí. Nos vemos el sábado ahí, Paquito. Por supuesto, ya. Ahí los esperamos, y les prometo algo, sobre todo a ti, Paquito, si te fijas. La máscara de Seven. Ah, chile. La máscara de Seven. Está bien. Te la voy a entregar en tu mano. Perfecto, porque ya la vez pasada me tocó el extintor en el lomo, pero digo, ahora una máscara. Ahora sí, excelente, ¿no? Perdón, lo que pasa fue ahí en el. Sí, pues es de metiche. Porque yo le decía aquí, y pues sí me la puso aquí en el lomo. Bueno, pero hoy no vuelve a suceder, te lo prometemos. Exacto, Paquito, ¿no? Que ahora sí, lo único que te va a poner en tu manito va a ser la máscara de Seven. Yo lo he estado buscando, el señor no... Los Ángeles, entiendan, comprendan. Aquí llega una llamada. Se ve, ni queda la cara, según él se está preparando, corriendo. Exacto. Brincando, no sé qué anda haciendo, pero pues ojalá y le resulte todo, y ojalá Rayman también te mande un saludo y prepárate porque vamos con todo. Y eso que dijiste ahorita, mira, claro y sencillo, la gente conocedora de lucha libre de inmediato habló para saludar al Ángel Blanco. Por Rayman, por Seven, nadie habla. Así de fácil y sencillo. Ok, muchas gracias. Tiene que finiquitar el 31. Y vamos a una pausa comercial. Tenemos un saludo muy importante, por eso me dio risa hace rato, porque dice Pedro Olveda, saludos, se apunta y me apunta para la función del 31, dice. Y luego dice, y luego Pedro Olveda dice, saludos a Kuma antes de que se vaya, porque la vez pasada dice saludos, pero ya que se había ido. Saludos, Pedrito, y ya sabes, ahí nos vemos. Ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a echar una platicada antes de... para que tú nos apoyes, Pedrito. No, y Pedro sabe de eso, ayudar mucho. No, y también sabe de cabritos, sabe de... Nomás nos debe las asadas, nos debe las carnes asadas, que no se le olvide. Yo se las estoy colando cada rato porque me quiero que sea... Pero tenemos que llevar a la jefa, entonces hay que convencer a la jefa de que se venga de Chapala. No, pues... Dice... San Berlanga, ahorita se acaba de reportar, dice, ¿será el Akuma de hace años o es nuevo? A ver... El de hace años, mi querido San Berlanga, es no el de hace mucho, años. Sí, no, está joven, está joven. Todavía. Yo, como con la máscara, más o menos le alcanzo, porque no es tan grande. Como No, pues es que la voz, yo creo que la voz dice mucho. Lo que pasa es que empecé muy joven en este medio. No, imagínate, Botamán, desde ahí ha llevado a sus hijos a verte luchar. No, ¿qué pasó? No, mejor vamos a... Gracias, Akuma. No, muchas gracias a ustedes, señor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el sábado. Vamos y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Mujer de noche, varón de día, su procedencia no lo sabía. Cabello largo hasta la cintura, piernas muy bellas, caderas duras. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Y cosa morena, con la sonora. Y a ritmo de cumbia, mi querido profe, sí regresamos precisamente con la respuesta del público. Y bueno, pues ya con otro invitado precisamente aquí en cabina. Así que, es. Bueno, estamos llenos de lucha libre y bendita lucha libre. Alguna gente, mira, de repente me habían comentado que por qué se andan hasta agrupando y juntando y no sé cuánto. Y que le digo, mira, es que precisamente a Guadalajara le hace falta ese tipo de eventos donde los, pues ahora sí que los luchadores que tenemos en activo o en inactivo se pueden presentar, y ya está con nosotros precisamente Engendro Junior, al cual pues tienes toda la garantía precisamente para presentarte este 30 de mayo. Así es, buenas tardes y gracias por la invitación y un saludo a toda la gente. Pues se ha abierto bolsa de trabajo para los compañeros de aquí, ¿no? Exacto. Ya ellos sabrán y decidirán dónde ir a trabajar. Exacto, eso es importante. Sí, eso es una base, ¿no? Ellos sabrán con quién trabajan, dónde trabajan. ¿Quién les conviene más? ¿Quién los rescata más? Porque pues se les dan opciones, ¿no? Igualmente a la gente, ahí va a tener tres opciones, viernes, sábado y domingo. Exacto. Sí, para todos los gustos. Ya la gente decidirá, pues, si ver lo mismo de lo que pasa en cada 8 días, si ver el programa que trajimos la otra vez, o ver a las nuevas figuras que traemos esta vez. Sí, no, y hace rato la gente misma decía, si a mí me dan a escoger, yo prefiero el del día 30 en la Arena Jalisco, ¿no? Así es, porque es un cambio diferente, ¿no? Y sobre todo luchadores que tenemos en Guadalajara que no vemos, no los vemos. Nos cuesta trabajo ponernos a sentar el solitario, yo, Golden Tirados, para traer gente que llame la atención, pues. Sí, sí, sí, que no, sea vaya, impactante, porque, pues, ¿no? Si no, vamos a querer a lo mismo, de lo que estamos huyendo vamos a querer a lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata, no? Oye, pues quiero decirte, perdón, compañeros, que este cartel ya ha llamado mucho la atención de la gente, toda la semana nos ha preguntado, ¿cuándo van a dar las cortesías, pues? Porque la verdad, mucha gente está interesada en este programa, ¿eh? Y sobre todo también con la venta de los boletos. Sí, oye, ¿puedes decir eso? ¿Ya están a la venta? Sí, ya, a partir de... ¿Ah, todavía no han salido? No, ya, fue viernes, sábado, uh-huh. Y la siguiente va a ser, en esta semana que viene va a ser jueves, de 11 a 3 de la tarde, de 5 a 8 de la noche, y el viernes desde las 11 de la mañana... hasta la hora de la función. El viernes, el jueves, ¿de qué horas a qué horas? Otra vez, de 11 a 3. Hasta el jueves. El jueves va a ser la venta de 11 a 3, de 5 a 8. Y el viernes desde las 11 de la mañana en adelante. Taquillas abiertas. Taquillas abiertas. Ahí está, pues para que no se lo puedan perder. Porque la vez pasada se quedó gente afuera, hay que decirlo de alguna manera. No, sí, es que pues fue un programa grande y pues muy distinto, figuras, muy distinto, ¿no?, a lo que estamos viendo en Guadalajara, o sea, últimamente. Y lo que pasa es que estamos viendo, pues, que en cada programa que traemos tratar de cambiar el 100% del programa, ¿no? Exactamente. Para darle en verdad algo diferente a la gente. Sí, no digo con tantos elementos que de repente pueden ahora sí que llenar un cartel de este tipo de programa, ¿no? Sí, no, o sea, hay demasiados compañeros aquí que se alejan de las arenas chicas, uh-huh. Siguen activos pero se alejan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay muchas opciones o no quieren salir a buscar opciones al DF o a partes de la República, ¿no? Sí. Como, pues, se les ofrece propuesta de trabajo y, pues, ellos tienen las opciones y decisiones dónde trabajan y dónde no trabajan, ¿no? Y digo, lo importante que es precisamente ser un profesional en esto. Ayer, a 100 Caras Junior, el cual le mandamos saludos, dice, pues, estamos acá por McAllen, o sea que el trabajo, sí, sí. Tu trabajo es la carta de presentación para todos lados, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, pues, estamos trayendo nosotros gente que, tanto como nacional e internacional, ¿sí? Exacto. Nos cuesta trabajo a nosotros traer estos programas porque hay que hablar con los compañeros, hay que salir a luchar, hay que venir a ver publicidad, hay que venir a hacer todo, ¿no? No nos pesa, ¿sí? Es algo que nos gusta, que claro, nos agrada, porque aquí hay diferentes situaciones, ¿no? Una es la que seas buen luchador. Exacto. Otra que bueno, hay gente que les gusta ser maestros de lucha libre. Hay otra gente que puede sentar y pensar y armar programas. Uh-huh. Así que son varias opciones. Gracias. Donde dos o tres gente lo estamos haciendo y creo que está dando frutos. Exactamente, oye, y algo que nos decían precisamente jóvenes que están escuchando este programa y que ya escucharon la propuesta del solitario, de ver más opciones precisamente para los jóvenes que están queriendo hacerla, pero me dicen, oye, ¿quién hace casting? ¿Quién hace este tipo de pruebas? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué les responderías tú a ellos? Mira, estamos registrando este Golden Tirados. Estamos viendo dónde vamos a instalar un ring. Uh-huh. Y sí, con mucho gusto, a los cuatro vientos se va a invitar a la gente donde se les va a hacer pruebas desde tumbling, condición física, exacto, lucha olímpica, lucha grecorromana y lucha profesional. Sí, sí, sí. Es que esa es la base principalmente y no para que sepan que es nomás pararse por pararse en un evento de Golden Tirado. Sí, no, y aquí la base es de que pues la gente esta tiene que ver, pues, porque estamos en el programa, ¿no? Uh-huh. Y por qué se van a hacer los casting y por qué se va a hacer, ¿sí? Porque pues, la mayoría es gente preparada de nosotros, que día tras día entrenas, sigues entrenando, sigues aprendiendo. Uh-huh. Y tienes que vender, pues, tu apariencia, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que es ser luchador, ¿no? Es importante, ¿no? O ser un gordo que nomás ahí se ve se queda parado, con la presencia, ¿no? Y fíjate lo que les decía yo, bueno, yo sin llegar a un acuerdo con ellos es precisamente que escucharan con la experiencia que ustedes tienen ya de estarse presentando, digo, aquí llevan dos presentaciones con esta, pero ya el rubro, el camino que han ustedes surcado es bastante, estar la experiencia de en la lucha libre. Sí, sí, no, es una experiencia que uno se arriesgó a salir de Guadalajara, tanto como al extranjero, como a la República Mexicana, donde uno está dando pues el 100% y pues mucha gente cree que uno está improvisado, pues no, al contrario, ya uno ha trabajado con Mil Máscaras, con El Santo, con Octagón, con Blue Demon, Cien Caras, con toda esa gente, ya uno es el, pues ya es como el pan, ¿no? De uno, el trabajo ese en el cual te enrolas con la gente independiente, porque pues si no te convienen las otras dos opciones, pues sigues tú como independiente, ¿no? Exactamente. Oye, y algo que también pues la gente aquí nos pregunta es cómo hasta ahorita surge el hijo del engendro o el engendro junior, porque pues no lo habían visto porque quizás programados, pero no eres un luchador novato, no eres un luchador que esté hecho al vapor, ni mucho menos. Ah, no, no, no. Para esto, pues mi señor padre me tuvo que poner diferentes nombres. Anduve trabajando en varias partes, fogueándome. Y hasta que él me dijo, ¿sabes que ya es el momento? Y vas para arriba. Exactamente. Y así lo hicimos y nos ha costado trabajo. No, no. Aunque tenga ya experiencia y lastimadas y roces con gente importante, pero no deja de aprender uno. Exactamente. Eso, y eso es para la gente que sí se preguntaba de repente cómo es que ya surgió el engendro junior, cuando el engendro, pues ahora sí que ya no sabíamos de él, y ya la semana pasada, como bien lo aclararon ustedes, ahorita ya es otra generación la que tú quieres pues calar de luchadores, aunque te has calado con la de luchadores experimentados, ¿no? Sí, sí, no, es como ahora que fuimos a la experiencia de lucha libre en la Expo, pues luchar contra un Falcón, un Halcón, pues gente que ha sido estrella de peso en la lucha libre. De peso y pues esa gente creía que era uno hecho al vapor, ¿sí? Pero pues ya hasta que se lo encuentran uno arriba en el ring, ya ven que pues no es así, ¿no? Que uno está preparado, puede con cualquier gente. No soy 100% perfecto, pero a lo mejor sí hay unos mejores que yo, otros peores que yo, no lo sé, pero a la hora de estar arriba del ring se les demuestra. Exactamente, calarle ahora sí que con el rival, ¿no? Ya el hablar, el decir, el gritar, el saltar, pues esa parte, ¿no? Ya cuando estás arriba y tengan el valor de subirse, pues ahí estamos a sus órdenes. Exactamente, y fíjate que te lo aclaraba precisamente porque hay gente que, pues yo no sé por qué se dedican al periodismo, de repente empiezan a ensuciar y a querer enlodar las cosas cuando se sienten expertos, y en realidad yo te lo puedo decir, digo, a la gente se le critica su trabajo arriba de un cuadrilátero, me lo dijo y me lo enseñó alguien, precisamente por eso es que nosotros estamos hablando con el engendro junior, al cual, como tú dijiste, ya traje varios personajes, por eso la experiencia y la calidad se tienen que imponer ahora. Sí, así es, tuve varias opciones, en el cual igual llegué hasta el estrellato, anduve con gente grande trabajando. Sí, sí, sí. Desde que empecé a entrenar, me dieron las oportunidades, yo las he aprovechado todas, ¿sí? Exactamente. Yo a mi señor padre le he demostrado por qué, tanto como el nombre que yo traía, con el siguiente nombre, llegué. Y él vio que ya estoy apto, que pues voy a tratar de llenar las botas de él. Que te dejó una gran herencia, sí, sí, ¿no? Porque pues el engendro es el engendro, ¿no? Y vaya rivalidades, ¿eh? Vaya rivales. No, no es cualquiera. No es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Respeto, para el señor. Cualquier gente o compañero luchador que lo ve, todavía se le cuadra, porque ya sabe que el engendro es el engendro. No, la verdad, mis respetos. O sea, aquí el domingo pasado estuvo con nosotros, mis respetos, ¿eh? No, muy... No, todavía impone y vaya que sí. Es una gran leyenda en la lucha libre. Pues ese es el detalle, ¿no? Que tienes que tener presencia para ser luchador, ¿no? Si no, pues cualquier gente va a ser luchador. Ya ahorita 70, 60 kilos ya son luchadores y quieren llegar a una arena a imponerse, pues no, o sea. Y en cambio, cuando empiezas a tener peso, estatura y lo que es el porte de ser luchador. Y el fogueo, pues, sobre todo, ¿no? Al llegar a una arena, tu presencia, salida y entradas, o sea, son lo que la gente luego... Tu carta de presentación. Sí. Oye, como dicen, se nota quién se para arriba de un cuadrilátero y quién sabe caminar. Al caminarlo, al caminarlo nomás. Es como lo estás diciendo, ¿no? De la gente que da noticias o da reportajes. Hay mucha gente que entra, llega como aficionado y le dan una oportunidad y se va metiendo, pero pues lo hacen mala leche porque no está bien informado. O si se le invita a entrenar, pues nomás van 2-3 días y ya no regresan porque pues sienten el rigor que es la lucha libre. Es que de lengua me trago 10, pero bueno. Así es. Bueno, déjame perder un saludo rápidamente a Ramón González, que me mandó un mensaje que quería venir al programa, pero que iba a haber muchos invitados, se está dando cuenta que no fue mala onda, pero en la primera oportunidad que se pueda, bienvenido Ramoncito, ¿no, Paquito? Así es, ¿no? Así y nos es. Faltó todavía un invitado más de leyenda. No, y lo estamos esperando, y conste que todo el martes le dijimos, dijo que ahí llego. Ahora sí, profe. Pues bueno, la venta de boletos para la función del viernes 30 de mayo, en donde se presentará Octagón, se presentará Aníbal Junior, Pepe Aguayo en contra de Fuerza Guerrera, Ángel Blanco Junior y el Engendro Junior, que está aquí con nosotros, acompañándonos. Y en una lucha semifinal, donde una lucha de revancha por el campeonato mundial WWA de peso completo Junior, el solitario, el hijo del solitario como campeón, en contra de 100 Caras Junior, retador. La venta de boletos será para este viernes 30 a partir de las 11 de la mañana, el jueves 29 de mayo, a partir de las 11, de 11 a 3 y de 5 a 8 el viernes 30 de mayo, en un horario corrido de 11 hasta la hora de inicio de la función, que es a las 8:30 de la noche. Ya lo sabe usted, la venta de los boletos es a partir del jueves 29 de mayo, de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. El viernes, en un horario corrido desde las 11 de la mañana hasta la hora de inicio de la función. Está bien, para, ¿verdad?, que aparten su boleto. Sí, así ya es. Profe, que bien le estás enseñando a los chamaquitos, ¿eh? No, mira, ahora salió con todo el profe, porque las otras semanas andaba medio descontrolado. Qué bueno que la depresión le manda el ánimo. Cuando lo vuelan todo. Que ya se siente liberado, ¿no? Como que... Sí, no, los otros domingos andaba bien decaído y... Yo no veo muy contento. Andaba de festejo. Ahorita ya se acabaron los festejos, ya. Niño pateado. Ah, no, bueno, el que no está tío es allá, Javier Saiz. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarte como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros del reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. En los estados con elecciones locales, perderá vigencia al día siguiente de la votación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Salvador Dalí dijo: el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Música, ciencia, tecnología, cine, literatura y muchas cosas más. Ven a Papirola, el festival creativo para niños y jóvenes. Tú también, ven y dilo con arte. 21 al 25 de mayo, Expo Guadalajara. Secretaría de Turismo Jalisco invita. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Mujer de noche, varón de día, su procedencia no lo sabía. Cabello largo hasta la cintura, piernas muy bellas, caderas duras. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Regresamos, amigos de Super Libre, gracias por su apoyo, 3:25 minutos, y la verdad, contentos, ¿no, Paquito Espinosa? Excelente programa. El público siempre nos responde. El público hace parte también. Ahí está, nuestro invitado, que no son mentiras. No, y aparte, la vibra que se siente ahora diferente. Sí. No, es que la depresión. Los otros domingos hasta Margadón salía. Ay, mira, ahora qué diferente. ¡Qué alegría! Y sin nada. Y seco, con ese calor. Y a la cabeza decía mi abuela, para que entienda al muchacho, pero qué bueno. A ver, tenemos también por Facebook saludos, Paquito. Así es. Luis López Quesada dice: saludos al Chóforo y anótenme para boletos de la Jalisco. Saludos al Chóforo. Saludos al Chóforo. Alberto Anaya Arias, saludos para todo el equipo y anótenme para boletos del Cermeño. Okay. Tania Correa dice: apoya a Seven Thunder. Él va a ganar y es el mejor. Le va a poner una buena a Kuma por hablador. Ojalá, porque se le quite. Valentín García Medina, saludos a todo el equipo de Super Libre y anótenme para boletos del viernes. Gerardo Mosqueda Beltrán, saludos y anótenme para boletos del sábado. Manuel Mora Rosa, saludos al equipo de Super Libre y anótenme para boletos del sábado. Christopher López Mosqueda, a ver cuándo hablan del geniecillo azul Lismark y anótenme para boletos del 30. Ah, hay que hablar un día de Lismark, luchadorazo del acapulqueño. Vaya que sí. Ricardo Castellanos. Ricardo Castellanos, ahorita te digo por qué me quedé pensando. La CW. A ver, dale, a ver. CCW. A ver, ya nos predijo, ¿cómo se llama? ¿La qué? CCW. A ver, lente aquí, nuestro invitado sí le entiende. La CCW se parece a la C2W, se parece a la CCW. No. ¿Cuál es la pregunta? Mira, lo que pasa es que la primera es la CCW, es de la extrema, ¿no? Ajá. Donde se utilizan las cuerdas de alambre. Ya. De púas, todo eso. Y la otra es la que donde... pues empezaban a salir los estrellas de la WWE, ¿no? Se hacen extremas, estrellas, sí, pues, ¿no? Pero con algunas cuestiones extremas. Ajá, así es. Son diferentes. Son muy diferentes porque en la primera se utilizan lámparas y de todo, y aquí es un poco más... decente, podemos decirle, ¿no? Pero con algunas estrategias extremas. No más que pues ahí lo tiene usted. Hay gente pues que les agrada eso, ¿no? Sí. Ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Así es. Y en lucha se rompen madres. Así es que vamos con todo, mi querido Botamán. Te veo muy interesado en ese mensaje que tienes. No, dice aquí, déjame un saludo que yo... Saludos para Engendro Junior, de su amigo Memo, el chino o fotógrafo de las estrellas. Ah, mucho gusto y gracias. Memo, un saludote. Aquí estamos a tus órdenes. También le mandó un saludo, pero estamos viendo los mensajes al Ángel Blanco, Memo. Le mandó un fuerte abrazo. Si nos escucha el Ángel Blanco todavía, Memo. No, ese Memo tomaba fotos desde 1810 en el Coliseo de Roma. ¡Ah, poco! Caray, ¿tanto oye, sí? Es un hombre muy experimentado, no lo puedes negar. Saludos, mi Memo. Dice Hugo Alejandro Sandoval Prieto. Saludos a todos en cabina de parte de la banda del Sopilote. Botamán, ya págale a la jefa Anita para que regrese. Me apuntas para boletos para la Jalisco. Ahora, por decir eso, ya no hay para ti boletos. Para todos menos para ti. Ah, mi Botamán, eso no me la sabía. No, la tengo castigada, No hizo su trabajo bien, entonces un correctivo. No, pues, Anita, échale ganas. Dice el Sopilote Vengador Flores: el único y verdadero luchador es el Sopilote Vengador. Saludos a toda la pandilla y todo el staff del 58. ¿Qué darán bien, Paquito? Sí. Ya cuando empieza a decir eso, a vociferar de esa manera, es que ya anda. Como el profe. Adiós. Rodrigo Fabián Mederos Flores dice: ¿podría Engendro Junior mencionar a sus otros personajes? Saludos. Si no se puede, adelante. Pues no creo que haya necesidad. Pues ya he estado en varias empresas, he trabajado en varias empresas y pues son tiempos y son límites que se agotan y pues son decisiones que se toman y a veces son buenas o malas, pero creo que esta decisión fue buena. Aparte, pues otros personajes están cubriendo otros personajes, entonces es lo que yo le decía precisamente al chavo este que es periodista, le digo, bueno, es que no te puedes dejar guiar por alguien que nada más inventa. ¿Periodista de dónde? ¿No? ¿Fue a la escuela está o estudiando nomás porque agarró un micrófono? ¿No? Está estudiando porque le interesaría aprender de alguna manera a este medio, y luego si empiezas mal, ahora sí que se te pudre el tamal, digo, en buena onda. Así es, porque ya ves a cuánta gente no les dieron oportunidades en revistas, en radios y... Vaya que nomás sí. Echaron problemas encima, ¿no? Sí. Porque nomás sí, por hablar. La boca es fácil y ya a la hora de ver a la persona enfrente ya se andan arrastrando como... La lengua sanos. No tiene músculo, pero ¡ah, qué poder tiene! ¿No? Ah, no, eso sí, pero a la hora ya son... Sí, no, o sea, ese donde he estado trabajando, y hay otras personas que traen esos personajes, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si les vaya bien o les vaya mal, pero cuando yo anduve trabajando ahí, pues me fue bien. Me fue bien y conocí muchas partes, gané muchas cosas, me divertí, fue agradable. Y pues ahora esta opción, pues se va a dar al 100%. Ahora, como le digo yo a este joven, tienes que ser conocedor para saber cómo camina un luchador, de qué manera se desempeña, para que tú digas, es fulano de tal, que utilizó tal personaje. Pero que te lo diga alguien que no tiene ética, por favor, mi hermano, no, que tienes que tener esa formación. O, que te lo diga alguien que otro compañero amargado no salió, ¿no? Y exacto, está abriendo la boca. O sea. Sí, no tiene caso. Entonces, por eso de alguna manera, pues el utilizar un personaje no tiene nada de malo. Lo malo es no tener ética para utilizar un personaje. Así es. Mira, el utilizar el personaje, pues tienes que tener mucho criterio, tienes que saber, y tienes que pensar qué es lo que le vas a dar de diferencia. Exacto. ¿Sí? Y que la gente te lo acepte, ¿no? Porque a veces la gente no acepta ese personaje, ¿no? No, y es que hay gente que dice amar la lucha libre y eso lo enloda, lo ensucia. Cuando tú eres el que tiene que comunicar a la gente qué onda con ese personaje que está allí, ¿no? Así es, ¿no? Es como varios que han sacado que la nueva era y que todo eso. Sí, sí, sí. O sea, pues son opciones que se dan, ¿no? Y vaya que sí, entonces como respetable hay que dejarlo así, en ese rubro, ¿no? Así muy es. Bien. Vamos a ir a la siguiente. Ah, bueno, una pregunta de los 64,000 a nuestro invitado. No, ya son devaluados, pero bueno, 64,000. Y ahora eso que apenas acaba de caer el partido ese que nos devalué. Oye, ¿cuántas cortesías vas a dar para la Arena Jalisco? A ver, lo voy a comprometer al aire para no, que... No, bueno, no lo comprometes, ya lo dejaste como mariposa en el petáneo. ¿Qué será? Un blog. ¡Ah, gracias! No, eso, uno de los patrocinadores, eso que lo diga. No, tres dobles. ¿Cómo tres dobles? No. Que sean cinco dobles. Pues a ver si se comunica uno de los mugrosos técnicos que van, porque pues no creo cinco que dobles, regalen. No, tres dobles. Cinco por parte dobles. De los rudos, tres dobles, y, no sea de los técnicos. Yo pago los otros dos dobles. O sea, ya vieron, ¿eh? La depresión saca todo lo que trae uno. Ya le pegó al otro, la depre. Ok, vamos a una pausa comercial y ya llegó otro invitado, Paco Espinosa. Ese que nos la debía desde hace mucho y que ahora nos la va a pagar y que mucha gente lo ve enfrente y dice, ¿quién es? ¿Por qué ese cuerpo? ¿Por qué ese personaje? Pues nada menos que el hijo de un gran luchador. Ya okay. No lo dirá él. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10,000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Es natural que con el tiempo los billetes se dañen o se deterioren, pero rayar, pintar y escribir en tus billetes los maltrata y puede hacer que pierdan su valor. Cuando los billetes tienen frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, pierden su valor. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. No los rayes. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. El servicio es para todos y es gratuito. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Soy María y me enamoré con el corazón de Luis. Soy Paco y veo mi obra con las córneas de Ramón. Soy Luisa y corrí el maratón con el riñón de Carlos. Uno salva ocho vidas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para transparentar, promocionar y reglamentar la donación de órganos. Conviértete en uno que salva ocho vidas. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58 estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa en Canal 58. Música. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y aquí le hicimos manita de puerco a Engendro Junior y ni modo, aquí es Super Libre. Aquí no hay relevos ni nada, como no, pero los aparte de antaño. Es un relevo de lujo, porque de alguna manera hay que decirlo, ¿no? La alternativa que se puede tener aquí en el programa es precisamente de darle cabida y pie a todos. Antes no los pelaba nadie, ahora quieren venir todos. No sé, señores. No, la invitación la hicimos nosotros. Nunca viene, ya nunca se agrede. Qué buena recepción le das al invitado. Lo tengo que hacer sufrir. Al señor Lares, precisamente, bienvenido aquí a Super Libre. Muchísimas gracias por la invitación aquí a Paco, a Botamán, a todo el equipo que hace posible. El profe Víctor, ahí el profe. El profe, sí. Ya se está poniendo a las pilas y ya sabe leer bien. A todo el equipo que hace posible esta transmisión. Oye, y pues yo, como yo le digo a la gente, ya nos debías esta invitación porque queríamos hablar precisamente de esto que te atañe, que es la lucha libre. Pues sí, aquí estamos después de tiros y tirones, ¿verdad? Pero bueno, se dio el día. Muchas gracias. Oye, y precisamente lo que tú ofreces enfrente a la Arena Coliseo, ¿cuántos años tienes ya con este negocio? Vamos a cumplir 7 ya este año. Fíjate, 7 años. Qué rápido vuela el tiempo. En octubre, si Dios quiere, cumplimos 7 años. Y bueno, pues, hijo de una leyenda, que no sé si lo quieras tú decir precisamente porque la gente se pregunta, ¿y de dónde salió o cómo estuvo? Bueno, salí de mi mamá, pues. Pero también mi papá puso la semillita. Sí, mi papá, Dios lo tenga en su gloria, fue Aníbal. Así es. La saeta azul. Así es. No, impresionante. Por eso luchador. Es que la tienda, digo, de alguna manera tiene emblemáticamente allí a Aníbal Junior también. Sí, fíjate que parte de la máscara, que es nuestro logo, es una combinación de la máscara de mi papá con la de mi tío, el Monarca. El Monarca, así es. Y bueno, Leyendas del Ring, el cual usted la puede encontrar enfrente a la Arena Coliseo. ¿Qué días están abiertos, mi querido Charlie? Abrimos de martes a domingo, entre semana de 11 a 7 y los días de función hasta el término. Así es, así es. Y bueno, pues, si usted quiere venir a ver las máscaras impresionantes que tiene ahí. Impresionante, de todo hay ahí. ¿No? Sí, no, tenemos de colección también de todo tipo. Y desde muy económicas, pues, desde 50 pesitos para los niños. No, sí, digo, de alguna manera. Películas también. Puede. Playeras. Playeras, todos tienen ahí, ¿no? Sí, llaveritos, trajecitos para los niños que van a hacer su primera comunión, su cumpleaños, su aniversario, y que le quieren dar un regalito, también nos mandan a hacer algún trajecito para ellos. Oye, ¿va a haber algún evento próximamente ahí contigo? Sí, fíjense que tenemos un fin de mes de muchas rivalidades. Tenemos el día 30, Dios mediante, la firma de autógrafos con las figuras de Octagón y Fuerza Guerrera, y el día primero nada más ni nada menos que mi hermano, el hijo de Aníbal, y el Solitario. Así es. Entonces probablemente hasta tengamos algún encuentro adicional. Oye, es que es eso, ¿no? La gente le pone ahí en el Face que aquí pueden salir precisamente algunas rencillas que tienen de antaño. Sí. Esto viene ya incluso en las herencias, en las familias, podemos decirlo, sí, ¿no? Sí. De hecho, pues todo el mundo sabe, mi papá y el Soli también tuvieron la su pareja de seda y oro. Fueron una excelente pareja, pero mi papá luego también, pues ambos fueron rudos en determinados momentos y tuvieron grandes encuentros, y ahora pues los Junior también no se quieren dejar atrás y nos han puesto los pelos de punta de repente. Y también, pues todo el mundo sabe, Octagón y Fuerza Guerrera, pues ahí deben ese encuentro de máscaras contra máscaras, que a ver si lo llegamos a ver. No se lo puede perder, porque no, precisamente Charlie estaba uniendo ahí ese tipo de cosas y de rencillas que pueden llegar a otra cosa. Oye, Charlie, mira, la gente se comunica luego. Dice, saludos a Carlos y todo el equipo de Super Libre. Para Carlos, si me puede llevar el video de 50, no sé qué se debe de 50, de Ramón González. Ah, sí. ya estaba otro mensaje. Así lo ven millones. No. Ramón es un gran... esos videos. Es un gran aficionado. Todo el mundo lo conoce ahí en la tienda, los clientes muy asiduos. Él se refiere ahí por ahí un video del 50 aniversario de la lucha libre y quiere que se lo consiga. Así es. El cual, pues, okay. Charlie, digo, tienes también la opción de... Sigue, Paco, con la entrevista. Bueno, pues de alguna forma, como te digo, alguien también me preguntaba acerca de todas las firmas de autógrafos que tienen los luchadores. Si tienes algún listado, tienes alguna comunicación con los luchadores para traerlos. Sí, pero ahorita todavía no tenemos un calendario probablemente dicho más que este que les acabo de comunicar. Ajá. Pero sí, a través del Facebook estamos haciendo las invitaciones a todos nuestros grupos. Estamos como Leyendas del Ring en el Facebook, si la gente quiere unirse y estar al pendiente de todas las notificaciones que ahí se hagan. Así es, porque digo, hay algunas son relámpagos, Charlie, desgraciadamente cuando ya viene el luchador, pues hay que ahora sí que abrirle un espacio aparte, ¿no? Sí, fíjate que yo he hablado con ellos y trato de que me den espacio de 2 a 3 semanas para poder hacer las invitaciones, mandar a hacer la lona, que los mismos aficionados de la función pues lo vean los días de. Pero de repente, por ejemplo, en días pasados tuvimos a Skyde que me avisó 2 días antes y exacto, pues digo, Rocky excelente, Santana, ¿verdad? También. Rocky Santana estuvieron los dos el mismo día y estuvo muy bien, estuvo padre, pero sí me avisaron así a quemarropa, ¿sabes qué? Si te confirmamos que ahí estamos. Entonces no pudimos hacer gran cosa más que invitarlo rápidamente por el Facebook. Así es, digo, de alguna forma, pues es desgraciadamente el tiempo, ¿no? El que se te encima para poderlos tener y digo, sería excelente tener una programación de alguna manera. Y pues ayer que también allá en la Roberto Paz querían presentar a Michelle Maldonado, que no se pudo presentar, pensaba la gente que después de la Roberto Paz la podías tener acá, pero digo, de alguna manera pues no pudo venir por causas de fuerza mayor. Sí, fíjate que estuvimos en pláticas con Chilo Dragón a ver si se pudiera hacer, pero ya al final no se concretó, no confirmó, y pues bueno, también pues me he mantenido un poquito ocupado estas firmas de autógrafos entre las rivalidades que tenemos ahí pendientes, pero esperemos igual la gente a través del Facebook nos pueda hacer saber qué otros personajes les gustaría tener y vemos a ver cuáles son los más accesibles. Oye, Charlie, vas a tener que poner un ring arriba de la azotea o entonces okay, en alguna parte, porque esta rivalidad no puede ser así nada más porque sí. Pues mira, está candente ambas. Esperemos que no pase más allá de lo verbal. Digo, lo verbal es ahora sí que común entre los luchadores. No, y es un boom, ¿no? Lo que está haciendo Carlos, al traer a las 4 grandes figuras que encabezan, exacto, el programa de la Jalisco, y pues invitar a la gente, ¿no? Porque él viene siendo patrocinador del evento, ¿no? De Golden Tirados, y los esperar y decirle a la gente, confirmarle que sí se presentan, ¿sí? Exacto. Porque hace rato por radio me estaban avisando que cierta estación estaba diciendo que no era cierto las entrevistas, pero pues es problema de la gente, ¿no? Pero aquí está Carlos y su servidor, el Engendro Junior, diciéndoles que sí se presentan en las firmas de autógrafos los personajes mencionados, ¿sí? Sí, lo que te decía con respecto a la gente que quiere luego ensuciar la lucha libre de alguna forma, ¿no? Sí. Y una cosa es que sean causas de fuerza mayor y que de verdad en el momento pues se nos tenga que avisar, y otra cosa es que quieran hacer ahora sí que su comentario por estarlo haciendo más, sí, por verse. Exacto. Mira, hasta ahorita ambos las 4 personalidades que van a estar ahí, tenemos confirmado que sí asisten. Si alguien extracurricularmente tiene alguna comentario que diga que el personaje les ha comentado a ellos, pues que me lo hagan saber a través, sí, del Facebook. Pero según yo, ahí están los 4 confirmadísimos. Ahí está, para que no tenga usted la duda, y sobre todo eso, ¿no? El acercarse al luchador, que es lo importante, sí, porque sí, a veces en el evento, pues de alguna forma es difícil tomarse la fotografía por aquello de que todo mundo queremos la foto al mismo tiempo. Sí. Entonces aquí es la oportunidad de poderse acercar, incluso los souvenirs que ellos traen, para podérselos llevar originalmente. Claro, claro, ese es uno de los motivacionales que tienen ellos, que pueden estar en contacto con el cliente, me refiero a los luchadores, y que el cliente, el aficionado, puede estar en contacto con ellos. O sea, todo mundo sabemos que pues existen los superhéroes como Spider-Man, Superman y todos ellos, ¿no? Estos son de carne y hueso. Sí, sí, sí. Y podemos estar en contacto con ellos a través de estas firmas de autógrafos, podemos llevarnos la foto, podemos llevar el autógrafo, podemos tener unas breves palabras ahí con ellos, ¿verdad? Hasta sus máscaras, porque mucha gente busca las máscaras de los luchadores, ¿verdad? Sí, claro, y muchas veces, pues eso es a lo que ellos vienen, ¿verdad? También a exponer qué es lo que tienen de productos. Exacto. Entre fotografías, sus máscaras luchadas, máscaras más económicas, no sé, a ver, ellos suelen traer playeras también, llaveros. Exacto. Y pues pueden asistir y llevarse algún recuerdo de ellos. Esta firma de autógrafos será el próximo viernes 30, ¿verdad? ¿De qué horas a qué horas? La de Fuerza Guerrera y Octagón es de 1 a 3 de la tarde, y la de Aníbal y el Solitario es de 4 a 6 el domingo. El domingo de 4. O sea, de hoy en 8. De hoy en 8. Así es. Así es. ¿Y el horario de la tienda, Carlos, por favor, rápidamente? lo dije al inicio, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y los días de función hasta el término de la función. Así es. Ahí sí llega y le dice que va de parte de su película, mejor le hacen un pequeño descuento. No, y los martes más, hasta nos pueden bailar. No, como pequeño descuento, porque no están viendo, ¿no están viendo a Charlie? No, ahora van a llegar a pedir sus descuentos. Que es ahora sí completamente fuera de toda la transversalidad. ¿Por qué no fuiste luchador y que el físico que tienes? Algunas féminas me lo preguntaban. Digo, no se va a enojar tu señora. Pero es que sí me lo dijeron. Algunas, no les llamo enfermas, sino aficionadas. Claro. Fíjate que sí estuve entrenando muchos años. Tuve la dicha de ser discípulo también del Diablo Velasco, del Profe Cochís, entre algunos otros. Después algo entrené cuerdas en algunos otros gimnasios, como con Pedro Anguiano. Pero vi muchas probabilidades en mi hermano. Y le dejé la batuta a él, le pasé, como dicen, la estafeta. La estafeta se la pasé a él. Y pues esperemos que dé un buen estirón en los años que le quedan y ojalá que ponga en alto el nombre de mi papá. Oye, yo definitivamente no me dediqué a eso porque mi esposa, éramos novios y me dijo, luchas o casamos. ¡Ah! Y aquí me tienen felizmente casado. Por eso el profe hizo lo contrario. Pero este desgraciado era saludo amargado y de alguna forma ya me que felicidad se le había profesor. Ahí está. Oye, pero... Y cuidado con el profe si pasa por los hospitales. Agarra cada torunda. Profe, ya ve. No, bueno, para que... Es una ambulancia, profe. Ahora sí que ahí está la cuestión. Ahí está, yo no sé. No, el jefe lo dijo, el engendro lo dijo nosotros. Es más, ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo así, ni sabíamos nada. Ay. Oye, Charlie, y bueno, pues ahora sí que... Esa es una de las cosas, me preguntaba mucha gente de repente que si tú fuiste el que le dijo al Universo 2000, al que le quitó Más que el año 2000, que tú le ibas a quitar la tapa, ¿fue tu hermano precisamente? No, fue un hijo que tuvo mi papá con su segundo matrimonio. Ah, ok. Para que no haya dudas de que te preguntaban. Sí, mucha gente me hace esa pregunta, que si fue mi hermano el que tomó ahí la máscara, pero no, fue otra persona. Exactamente, digo, porque sacaban cuentas y demás, y digo. Bueno, pues de alguna forma hay que preguntarle precisamente a los susodichos, ¿no? En este caso. Sí, ahorita que está aquí. Sí, no, pues precisamente, y porque agradecerle que está aquí, porque así mucha es. Gente y ya nos ha dicho. Corres ya, Paquito. No, es que se hace del rogar tanto que le dije, no, ahí va, también tengo jiribilla. La difícil fue la primera vez, ya aquí estoy, yo le tengo a veces miedito a los micrófonos, pero ya vi que aquí como no hay mucha gente. No, se escucha eso, sí, mucha gente. Oye, Charlie, antes de ir con los saludos y a una pausa, el luchador que hasta el momento te ha costado más trabajo traerlo a una firma de autógrafos. Que digas, ay, me costó. ¿Quién? Mientras piensas... Fuerza Guerrera me costó trabajo convencerlo, pero ya el hijo del solitario me hizo el favor de convencerlo. Ahí está. Muy bien, dice Rodrigo Fabián Mederos Flores, ¿para la firma hay alguna condición? No, ninguna, nada más que asistan, que se lleven, se traigan su cámara o lo que quieran, tomar una foto, su cuadro, celular, pintura, su donde quieran que les estampen. ¿Sus máscaras puede ser? Sí, pueden traerse sus propias máscaras también. En algunas ocasiones el luchador cobra alguna cantidad por firmar una máscara, pero no sé en esta ocasión se vaya a dar, pero se ha dado. Bueno, claro, ya lo sabe usted. Lo importante es su cámara, nada más con eso. Más sí. Saludos, profe, tenemos antes de ir a los de ahí. Pues tenemos un montón de saludos, mi querido Botamán, dice Nayeli Flores, saludos para Omar Mosqueda y que ya se ponga a chambear, que nada más se va a hacer pata, anótenme para boletos de hoy. No seas bolsón, amigo, ponte a trabajar. Saludos a todo el equipo de Super Libre, Salúdenme la gente del tianguis de la colonia Las Liebres. Saludos. Ah, la gente de Las Liebres. Gente trabajadora, Paco Espinosa. No, bueno, y también malandros, ¿no crees que nomás trabajadores? Sí, de todo. Dice Ramiro Mendoza Páez. A ver, vaya, amigo. No, mira, está echando lío, amigo. Oigan, ¿por qué no invitan al tiburón de San Juan de Dios? Ah, mire, ya lo hemos invitado y no ha querido, no ha podido venir. Sí, digo, no es que se apriete, lo que pasa es que el señor pues tiene que atender los chocomiles. Le llamaban el caguamo, ahí estábamos. En Medrano, estábamos en Medrano hace un tiempo. No, yo lo he invitado al tiburón, ¿verdad? Y, ah, sí, me doy una vuelta. ¿Te acuerdas cuando lo vimos luchar ahí en la mutualista? En la mutualista, ya le dijimos. Y he ido a San Juan de Dios. No, tengo un compromiso, pero por nosotros no ha quedado, pero vamos a insistir. Liliana Rodríguez, felicidades, es un programa muy padre, anótenme para boletos de la Arena Jalisco. Héctor Martínez Mosqueda, saludos a los de la Arena Jalisco, anótenme para el evento de la Jalisco el día 30. Ahí está. Saludos a los de la Arena Jalisco, pero ellos son independientes. Nomás nos lo están rentando, ¿no? Saludos al Carrillo. El gato Carrillo. Es el jefe. Tenemos una pregunta para Carlos Lares, dice Jesús Ávila. Pregunta para el señor Lares. Si compro mi máscara semis ahí, ¿sí me les van a autografiar Octagón, Fuerza Guerrera, Solitario y Aníbal Jr.? Sí, claro que sí. Ahí está. Es garantía, ¿no? Sí, es garantía. Ahí exactamente. Está. Y más ahí delante de ellos, pues con mayor razón, ¿no? Sí. Hasta le firman en otro lado, ¿no? Nada más. Nos repetimos, firma de autógrafos el próximo viernes con Octagón y Fuerza Guerrera de 1 a 3 de la tarde. Y el domingo de 4 a 5 de la tarde. A 6 de la tarde con Aníbal Jr. y el hijo del Solitario. Es correcto. Pues muy bien, Charlie, pues bienvenido. Ya sabes que esa es tu casa cuando gustes. Muchas gracias. No, no, pero no lo corras, deja que se espere todavía hasta el final, porque... Ahora ya lo vamos a quitar, a ver, quítaselo de con el tamaño que tiene. No, para nada, mejor vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera, para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En días pasados, México vivió uno de los cambios más trascendentes de su historia con la aprobación de la reforma política electoral. Hoy la Constitución establece que los partidos políticos están obligados a incorporar en sus candidaturas 50% de hombres y 50% de mujeres, impulsando así la equidad de géneros. Partido Acción Nacional. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Mujer de noche, varón de día, su procedencia no lo sabía. Cabello largo hasta la cintura, piernas muy bellas, caderas duras. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón. Regresamos, amigos Super Libre, y tenemos buenas noticias para la gente de la Coliseo, ¿no? Claro que sí, para toda la gente de la Ciudad de México. Déjenme decirles que hoy es un gran día, porque hoy se presenta por primera vez en la Arena Coliseo de Perú 77 al que tanto pedían, al gallo, al idolazo tapatío. Se presentará hoy junto a Tritón, Super Halcón Junior, que se enfrentarán a Arcángel, Escándalo y Sangre Azteca. Todo esto hoy a partir de las 5 de la tarde en la Arena Coliseo de Perú 77. Es la primera vez del gallo en la Coliseo del DF. Y bueno, también una buena noticia para Esfinge, puesto que hoy le mandamos un saludo para él y para toda su familia. Se presenta por primera vez en la Arena México, acompañado, bueno, pues de un gallo que también es ya la segunda ocasión que pisará la Catedral de la Lucha Libre en México, la Arena México, este martes 27 de mayo. A partir de las 7:30, si usted tiene oportunidad de ver a estos dos grandes luchadores tapatíos, el Gallo y Esfinge, que hace su primera presentación allá en el DF, acompañado de Pegaso, que se enfrentarán a Arcángel, Disturbio y Espíritu Negro. Todo esto a partir de las 7:30 en la Arena México. Y bueno, pues un gran cartel, aparte de que hay una lucha de campeonato en donde Diamante Azul expondrá su campeonato en contra de Terrible. Y bueno, pues para toda la gente de México, de verdad déjenme decirles que con estos dos luchadores tapatíos hay una garantía impresionante, de verdad, por parte del Gallo y por parte de Esfinge. Además, bueno, también en la lucha semifinal tenemos uno de los semifinalistas que ya lo conocen ustedes, al Cavernario, que será acompañar de su fiel escudero mugroso y apestoso Herodes Jr., acompañados de un gigante de peso completo como lo es Cráneo, que se enfrentará a Marco Corleone, Delta y Guerrero Maya. Un gran cartel para el domingo 27 de mayo, y pues un saludo para el Gallo y para Esfinge, para el martes 27, así es. Un saludo para todos ellos, y bueno, pues para que estén pendientes de esta presentación de estos luchadores allá en México. El Gallo, que bueno, pues ya nos decían que cuando regresaba, le dije, bueno, pues no sé qué se trajo, pero ya está ya nuevamente, pues usted quiere tomarse la foto con el Gallo. Y un Esfinge, un joven ahora sí que con esas ganas de querer sobresalir, que sobre por su propio pie ha querido poner y pisar la arena México, y yo creo que eso es importantísimo para que alguien que quiere destacar en la lucha libre se ponga ese examen, Engendro. Pues es que tienes que ir a tocar puertas, ¿no? Lo principal es salir de tu ciudad y ir a tocar puertas y pues verlo, saber y estar con los pies en la tierra, pues, para saber quién eres y hasta dónde vas a lograrlo. Exactamente, y sobre todo eso, una disciplina que debe tener el muchacho para poder llegar y pisar todavía, ahora sí que ese gran escenario que es la Arena México, con grandes rivales que puedes tienes que llegar a vencer, ¿no? Es una diferencia muy grande lo que es el DF y Guadalajara, ¿sí? En Guadalajara va mucha gente que es villamelón, uh-huh. Y en el DF va mucha gente que sabe de lucha libre, y desde que te ven, desde que haces una toma, desde que haces una llave, desde que te subes al ring, desde cómo caminas, ahí la gente te acepta, o te suben o te bajan, la misma gente, ¿sí? No hay necesidad del empresario, porque la misma gente sabe, tanto como la Coliseo, la México, Naucalpan, López Mateos, la arena que pisas en el DF, la gente luego al verte, o te hacen estrella o te hacen que te desaparezcas. Sí, sí, y no es el primer caso que pueda suceder, porque han ido varios a hacer la prueba precisamente, y digo, no a todos les sonríe la suerte, porque depende también mucho el carisma, depende la preparación, la escuela que tengas, que es importante, ¿no? Sí, sí, es, y las ganas, pues, aparte de lo que es de la escuela, las ganas de uno mismo, ¿no? Si quieres sobresalir y quieres llegar a ser alguien, pues tienes que esforzarte el 100%, tanto como entrenar, como ir a tocar puertas, y ofrecer a la hora de la hora que estés arriba, ofrecer lo que quieres que la gente perciba de ti, ¿no? Exactamente, vaya a aprovechar esa oportunidad que es importante, ¿no? Sí, así es. O sea, y sí, no a toda la gente se nos da, o no a toda la gente tienen las mismas opciones o oportunidades, ¿no? Muchas veces agarras un camino y no te va bien por ese, y tu destino era otro, ¿no? Exactamente. Y hay gente que desde que nace agarra ese destino y llega hasta las glorias, ¿no? Ahí está. O hasta vas a tocar hasta abajo, no sé. Exactamente. Por eso, Charlie, decidiste, dijiste, yo me caso, ahí se ven. Sí, fíjate. No tanto por eso, ¿verdad? Yo dije, después la convenzo, pero no se ha dejado difícil. Convencer. ¡Es duda! No. Ya nomás lo deja que... Muy técnica, muy técnica. Ya nomás lo deja que ande cerquitas de la arena, ya es sí, algo. Sí. No, si entran a ver las funciones, porque sí van y le gusta la lucha. Funciones, ¿no? Además que... O sea, ella es también del medio luchístico, su tío es América Salvaje, el primero, José Escobedo. José Escobedo. Entonces, pues ella ya tenía algo de conocimientos. Ah, con razón. Ella sabía a quién le iba a tirar teniendo a un marido luchador. Sí. Deportista, nutriólogo. Sí, sí, sí. ¿No? Fíjate que complementando lo que comentaba aquí nuestro compañero Engendro, yo también opino eso. Fíjate que hay muchas personas que son muy conocedores, son muy buenos críticos de la lucha libre en México. Y desde cómo caminan, desde cómo desde al ring, te están calificando. Desde te están tu presentación. Si te limpian las botas antes de entrar sí, al ring. Sí, no, algo que tiene que ver mucho para que ahorita la gente destaque es la actitud. Uh-huh. Por ahí dice un eslogan de un motivador personal. Dice que un 95% es la actitud, un 5% es la aptitud, y eso es lo que va a determinar la altitud que quieras tomar en la vida. Vaya. Y yo creo que... tiene mucho de cierto, porque el cavernario, para mi gusto, digo, yo no soy rudo, pero tiene una actitud excelentísima arriba del ring, ¿eh? Es una persona que calienta en cuanto se sube, el carisma, calienta, ¿no?, a la gente, y tiene muy buen carisma. Entonces digo, qué bueno que haya elementos como ese que contagien a los demás aquí entre nuestros coliseínos. Exactamente, y eso es lo que hace falta mucho ya en Guadalajara, porque pues a algunos se les ha olvidado precisamente que la actitud que se tiene que tener en la lucha es cómo vendes tu personaje también, claro, al pueblo. Bueno, y pues tenemos saludos, dice Armando. Rápidamente. Saludos a Engendro y a Rayman, que dice quien nadie lo saluda. Me anotas para boletos de la Jalisco. Miguel Hernández Velázquez dice, está bueno el programa, boletos para hoy. Cecilia Orozco dice, el programa es especial con todo el equipo. ¿Cómo que no hizo bien su trabajo Ana Gutiérrez? En verdad, los programas son geniales cuando todos participan. El material y las colaboraciones de Ana son excelentes. Me dejó a medias en el trabajo, o sea, todo. ¿No? Me dejó a medias. No, dominical, hay niños, puedes tomar a mi hijo. De información, pues. Y tenemos algo especial de parte de Mari Gómez, hay que poner mucha atención. Este es un programa familiar. Mari Gómez dice, por favor, queremos la actualidad de la lucha libre. Se les va todo el programa en el pasado, ya están como sus vecinos de enfrente. Al rato van a llenar el programa con luchas narradas por el doctor Alfonso Morales. Como aficionada, no cede las dos funciones, quién va o quién no va. Porque dice eso si la función no va a ser el mismo día. Déjenlos trabajar. Dice Mari Gómez. ¿Cuál programa? Pues dice que el programa de los vecinos de enfrente. No creo, no, hablamos de todo. Simplemente que ahorita hablamos. Tenemos invitados y bueno. Hablamos de la Arena Jalisco, hablamos de la Arena Coliseo esta tarde. Y hablas del Lienzo Charro, Ignacio Cermeño. O sea, no sé a qué se refiere que luchadores de antaño. O sea. Y a mucha gente le gusta, a otras no. No, digo, hay gente que se quiere enterar de toda la información acerca de todo lo que está sucediendo y de alguna manera, pues, cuando nosotros tenemos que dar la información es cuando no tenemos invitados, pero pues ahorita hemos tenido las cabinas. Le damos con invitados. A los invitados. O sea. Y la verdad, a mí hablar de, por ejemplo, Aníbal, Al Solitario, Doctor Bang, los luchadorazos de antaño, no, hombre, a mí me gusta. Nos faltarían horas para hablar, ¿no? Por supuesto. Sí, no, y igualmente, ¿no? De luchadores actuales, o sea, hay mucha variedad. Y pues es que también la gente debe de hablar y pedir, dar una orientación para que se dé cuenta uno de lo que quiere hablar, ¿no? Exactamente. Sí. Más bien ustedes, ¿no? O sea, es complementar. Puede ser que quieran que hablen de lucha americana, de lucha callejera, de lucha de perros. No, digo, o sea, la gente hay variedad, ¿no? Porque se le escucha a la gente. Hablando de actualidad, le voy a decir a Charlie, te voy a... comprometer, un día invita al Toro Blanco Rush. Para que la gente. ¿A dónde? Allí, a tu tienda. Ay, leyendas del. Eso sí, invita al Toro Blanco Rush. La verdad, tienes un éxito rotundo. Salió completamente, ¿no? Sí, Paco, claro que sí. Yo creo que vamos a invitar a esos. Tú estás enamorado de técnicos diferentes. Muy bien, ya ves, muy bien. Muy bien, Charlie. Ganadores de boletos. No le des croquetas al perro, de por sí. Es bravo y lo jucan. Ganadores de boletos, mi querido. Bueno, ganadores de boletos para Arena Jalisco es Cuco Limón, Andrés. Rábago, Martín Piña, Alfredo Alvarado y Verónica López. Rábago, pues es que mira, parece Rágalo. Andrés Rábano. Ah, mira, parece Rágalo. Rágalo. ¿Verdad? Rábano, es maestro, sí me quedo en género y no sabe. Es maestro. Y ganadores de Lienzo Charro. Ganadores de Lienzo Charro. Alberto Anaya Arias, Manuel Mora Rosas, Gerardo Mosqueda Beltrán, José Alberto Razo Cárdenas, Marcos Martínez Montaños, Diego Estar, César Alcón, Rodrigo Fabián Mederos y César López. Todos ellos ganadores de boletos dobles para el 31 en el Lienzo Charro. Así que se vengan a partir de mañana. Ya pues, Pero que vengan. Pero que vengan. No quiero que media semana. Correteando a uno. Sí, por favor, porque otra gente no ganó y es feo que no. Exactamente. No, que nos dejen los boletos. Tanta demanda que hay y no poderse presentar. Muy bien, pues no. Ahora sí, todo. Tienes por último un saludo por ahí. Dice Mari Gómez para finalizar. Dice, gracias, me contestaron como el programa de enfrente, por eso ya no llamo. Oh, Mari Gómez, por Dios. Bueno, pues quieren escuchar a la jefa, ya te dije. O sea, la jefa trae la información. Bloquea un poquito lo que estamos haciendo en cabina y luego da los pormenores de lo que la gente quiere enterarse, pero hay mucho. Ya ves, muy bien, eso es lo malo de estar escuchando otro tipo de cosas y que luego quiere comparar de alguna manera cuando se tiene el invitado, ¿no? Pues sí, muy bien. Bueno, pues nosotros estamos contentos porque la respuesta fue formidable, ¿eh? La verdad, ahí lo que nos llama la atención. Engendro, pues muchas gracias por haber venido. No, pues gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos escucha y los esperamos el día 30 a las 8:30 de la noche. Es un espectacular programa donde está confirmadísimo y viene Octagón, Fuerza Guerrera, Aníbal Junior, el Ángel Blanco Junior y pues el que... No lo conoce ni su familia, el Pepe, pero pues... La Pepa le dijiste el otro día. No, sí, ¿cómo? Así dijo Pepa Aguayo. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo la Pepa? ¿Cómo le dijo? Pues es la que saca la falda escocesa. Así le dijo, ¿eh? ¿No dijiste tú así, ingenuo? Sí, Pepa Aguayo. ¿Cómo trae su falda escocesa? Bueno, niños, discúlpenme, pero así le dijo Engendro. Bueno, pero es que es domingo familiar. Bueno, pues, entonces la niña Aguaya. Ahí ya estamos hablando de géneros. Conoce, sí, no, su familia ni lo quiere ni por... para que se vea por Tala, ni menos allá en... Que no rancho, bueno, a ver si. Oye, y con edecanes, luces, sonidos, ah, sí, todo sí, aquello, ¿no? Pero si no hay edecanes, protesta, porque la más pasada fallaron. No, no, ahora sí, nomás que te vamos a tener retirado, Botamán. No, no, con cadena, dicho, silla y todo. Bueno, oye, y rápidamente, si pudiera algún día traer a Octagón y a Fuerza Guerrera aquí en el programa, sería sensacional, ¿eh? Sí, mira, hay que ver los días de... Siempre te digo. De los eventos, ahorita se van a hacer en viernes, pero igual, el día que se escoja un domingo, pues... Se hace lo posible para traer a la gente que vaya a venir, ¿sí? Ok, muchas gracias. Charlie, pues bienvenido de nuevo aquí a tu casa, ya sabes, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por participar en un espacio de tiempo como el de ustedes, tan importante. Y un saludo a todos los radioaficionados, que pues también sin ellos este programa no tenía sentido. Exactamente, es para la gente y por la gente. Así es. Profe, nos vamos. Pues no nos vamos, nos despedimos y nos escuchamos un ratito a partir de las 6 de la tarde en la transmisión en vivo de la Arena Coliseo de Guadalajara. Muchas gracias a todos. Un saludo para todos y pues todo aquí es bienvenido. Así es. Paquito, no te enojes, fíjate. No, no, ahora no. Que te ves enojar, estás muy tranquilo. No, es relajado. Estás relajado, no lo puedo creer. No me puedo enojar porque es cierto, o sea, la gente puede opinar lo que quiera. Sí, no, no. Claro. Sí. No hay ningún problema, simple y sencillamente lo que sí es que, pues si lo dicen ellos es porque de alguna forma lo están entendiendo, ¿no? De alguna manera. Comparar, yo las comparaciones nunca las hago, simplemente. Son dudosas, dicen. Hago mi trabajo y si no les gusta, pues no me afecta. Así es que vamos a echarle algo al hígado, perdón, al estómago, y enseguida vamos a regresar a la transmisión directamente desde la Arena Coliseo de Medrano Insta 7. Y si usted se pregunta por qué estaba serio, no estaba serio, estaba analizando la situación. Sí, no, mira, no, ahorita no lo está viendo. Mira, pero... mira, y luego dice Rodrigo Fabián Mederos Flores, dice, y cada quien tiene su estilo. Que no los companen. Ah, mejor, ahí está. A Javier Saizar, sí, nomás lo decimos, ¿ve? Nomás. Javier Saizar, porque nomás. Si Eddie luego, no. Javier Saizar en los controles operativos, ese sí se pone la camiseta, no como. Bien otro. Puesta, mira, ahí la trae súper libre. Sí, no como otros, mira. Pues bueno. Denme algo, porque pues oye, era de azul. Gracias a todos, nos escuchamos a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.